Ay, es que sabes que creo. Ahí está. Ciérralo para. ¿Tus audífonos? Hey, hey, a ver, dame música. Como que sea, tú. ¿Qué pedo, mi gente? Vamos jugando a Spelunky. ¿Ya lo pagaste? Sí, ¿qué? ¿O lo dejo? ¿Lo dejo seguir jugando? Sí, estoy entretenido. Ahí se ve bien, se ve muy bien. ¿Sí? Spelunky. Más deberías narrar lo que estamos jugando. Hey, gente. Pues este es el pre-show del Poner Podcast. Hay que hacer esto más seguido, ¿no, Chami? Empezar con Partida. una partida de algo. Partida de madre la que te voy a dar. ¿Ya Antes está de jugar. prendido este? ¿O cómo le hago? No, primero. Hey, bueno. En lo que carga este pedo, ya publico la imagen. ¿Cómo quedó la imagen? Escuchando de fondo, pues es Spelunky. Spelunky, si ¿sí se oye? Sí, lo escucho bastante, de hecho. Bájale acá la tele, ¿no? Sí, de hecho. Sí. ¿Ya estamos en vivo? Ya estamos en vivo. ¿Cuántos nos escuchan? No hay que hacer promo hasta que ya sean las 10. ¿Podrías ponerle en combate y eso? No, no quiero, Tito. No quiero jugar contigo. Si quieres, juega tú y yo lo narro. ¿Va? No veas. Que yo subo, lo que hago, todos los detalles técnicos. Nárrame esto, Tito. Voy a decir, aquí la lleva Charmín. La ¡Claro va, que Titi, sí! Titi. Pero yo juego con Estados Unidos, ¿no? Alguien nos está escuchando, si no, para ahorrarme los chistes. Déjame ver, también. ¿A quién se metió ya? No, aún no. ¿Qué hice? A ver el diario. Ah, sí, es la introducción. Bueno, aquí Charmin está jugando el tutorial a Spelunky para que aprenda a jugar, ¿no? Porque es muy malo. De hecho, estoy perdiendo en el tutorial. ¿Es posible eso? ¿Perder en el ¿Será tutorial? capaz Charmin de perder en un tutorial? Creo que sí. Averígüelo en este episodio. Pues bueno, ya está listo todo. Esperando. ¿Por qué me habías dicho que podía saltar lejos? Sí, claro, se puede. Bueno, la verdad es que era un envidioso y no quería que aprendieras a jugar Spelunky. Ustedes no lo ven, pero a Charmín le queda solo un corazón. ¿Quién está? Entonces puede morir de una caída. Nadie, ahorita nadie. Nadie. Entonces no narres nada hasta que entre alguien. Ok. No, no es cierto, sigue narrando. Charmín está aprendiendo cómo subir y bajar escaleras. Ya lo veo un poco más dinámico esto. Más dinámico. Antes te veía tronquillo, pero ahorita ya te ves así como más fluido. Y la mastreta, que estamos jugando Spelunky por culpa de él. Acabas de pasar el tutorial. Bueno, el primer tutorial. Está bastante bonita la... Varios. Sí, está bastante bonita la... ¿El arte? El arte de Spelunky. Me recuerda... ¿Nunca jugaste Suma? Como todo este pedo sí. De los... Sí, de los... Olmecas y cosas sí, así sí, como... De hecho hay un jugador azteca, ¿no? Es con el que jugaba Mastreta. Sí, es el guerrero jaguar o algo así. Que es el... Me imagino que te lo dan cuando lo acabas o algo. Déjale, le voy a mandar el Instagram de Spelunky a Mastreta. Para que vea que... Somos admiradores de su... The Scorpion. Oye, que no ha habido Scorp. ¿No estás escuchando? No ha habido. Ah, no, en estas últimas dos no. Neta, yo ni me he dado cuenta como lo... Como voy en el 25. Y que en un par de semanas no va a haber. Sí, es que por ahí vi que había varios miembros fuera del país. Sin albur. Spelunky. Los Spelunkies. Bueno, pues Spelunky consiste en este juego de exploración y aventura. Es un juego difícil. Aunque todas las muertes que tienes son tu culpa. O sea, el personaje no hace nada que tú no quieras. ¿En qué juego el personaje hace algo que tú no quieres? En Sonic. ¿Qué hace? Sonic corre solo. Sí, ya. ¿Cómo es Mastreta en Instagram? En Instagram creo que es Dumta, ¿no? Igual que en Twitter. Dumta. Es que no me sale. A ver, esto te digo. D-M-M. No, D-M. Según yo sí. Voy a tardar demasiado tiempo. Pero mientras sigo jugando. Aquí en el tutorial no me dan... ¿Qué? Corazones, ni nada. No. De hecho nadie se ha muerto en el tutorial. Pero... ¿Soy el primero? No, pues es que no... Bueno, sí podrías morir, pero... No, pues nada, te vuelves a aparecer y ya. Es que el juego no te da muchos corazones, de hecho. Te da los cuatro primeros y luego... Te da cuatro y cada que salvas a la chica o que la llevas a la puerta, porque también la puedes sacrificar, te... Sí, te da un corazón. Pero el juego es difícil. No lo encuentro. Según yo es DMTTA, ¿no? Ajá, es DM. Es que no me abre el... para buscarlo. Ah, ok. La... no, ya sé cómo. Aquí no añadir corazones. DMTTA, sí. ¿Ya viste el... producto que tiene una... ¿El cómo se llama? ¿Qué? ¿El rap de el Conalep? No. Dicen que les quedó mejor que el video de los 70 años del Tec. Oye, ¿no viste el video ese? LOL. Oye, sí es cierto. ¿Qué? Lo que decías de ser chompy. ¿Del Chompy? ¿Qué? Que era ser el Chompy. Sí. Que con más vidas como que te vale más madre. Sí. Sí, de hecho. Voy. ¿El amable caballero? No. Aún no. ¿Qué pedo, estúpida serpiente? ¿Cómo la mato? Déjala, no te estorbo. Písala. Eso es. Ok, ¿y ahora? Baja, siempre, recuerda siempre bajar. ¿Qué tal es Blanqui? Bastante bueno, ¿eh? No, ni un solo escucha. ¿Y esa es la salida? Efectivamente. ¿Qué dijiste, Tito? Limón. Ay, boy. ¿Tampoco? ¿Qué pasaste los glúteos? Oye, pero ¿alguna vez hiciste los tres caballeros? Sí. Se parece al morrito de la historia del burro. No me acuerdo del... ¿El morrito? El morrito. Y no. Pero era buenísimo en los tres caballeros. Hace poquito la vi. ¿Cómo agarraba esto? Abajo. Sí, lo interesante de Spelunky es que todos sus escenarios son generados siempre aleatoriamente, entonces nunca es el mismo nivel. Me acuerdo que en un podcast decían, el creador del juego, un güey le estaba reclamando y le decía, a ver, no sé qué, a ver, pasa tu juego, ni tú puedes pasar tu juego, quiero que me demuestres que puedes pasarlo, porque tu juego es impasable, ¿no? Y ya el güey se puso a jugar y estaba muere y muere, ¿no? Ajá. Entonces, ¿entonces? Pues estaba batallando y después empezó a avanzar y ya lo iba a pasar, pero hace cuenta que cayó en unos picos, en un nivel a oscuras y se murió. O sea, es un juego difícil. Yo creo que ni Miyamoto puede pasar Mario. Entonces, ay, no mames. Bueno, al menos el... Hay unos niveles... ¿Has jugado o has visto ese juego que es como niveles perdidos? Sí. Ese sí está bien, perro. Es el que... Fuck. Salió en... Ese es el japonés, ¿no? Los de Lost Level. Ajá. Órale, este quiero la música. Estoy bastante bien, no sigue nada de his. Eso me agrada. Está la salida, Tito. Siempre hacia abajo, siempre, siempre. Que de hecho la salida está a la izquierda. De hecho, nunca me ha pasado, pero te puedes encerrar tú solo, ¿sabes? Sí. Sí. O sea, ya sea que se te caben las cuerdas o las bombas. Y pues fuiste, ¿no? De hecho, le puedes pegar con el mismo tótem. Pero no quiero pegar. Ah, ok. Y ahí corres de a de Mario Bro. Exacto. Ahora le vas a llevar con el... No sé cómo llamarle a esa cosa. Según yo es un tótem. Uy, no fui por la chica. No te preocupes, es solo el tutorial. Ahorita nos están contando los puntos, niña. Uy, qué monstruo te ignora mi... Miren, si se parece, búscalo. Oye, estamos transmitiendo, ¿verdad? Sí. ¿Nadie? Es que no he compartido la imagen. No, tú eres el famoso. ¿Ya lo pusiste? Ya. Está bien psicodélica esa película, ¿no? Bueno, no psicodélica. Psicodélica Dumbo. Pero tiene animación acá, bien acá. ¿Qué cosa? Los tres caballos. Ah, más o menos. Dumbo sí está mando, cochón. Ah, ya sé cuál dices. Sí, tiene la nariz igual. Está igualito, nada más que esta es como que su versión vieja. Los, con José Carioca, Pancho Pistolas, ¿y cómo se llamaba el otro? Era Donald, pero Donald, ¿quién es? José Carioca, qué nombre tan chingón, ¿no? Leve. ¿Dónde está la foto? Se me pierde. Panchito Pistola. Esos no son los nombres. ¿Cómo no? José Carioca es el verde. Pero en inglés, búscalos en inglés. Ah. ¿Ninguno escucha? No, señor. ¿Cómo te dije? ¿Qué? ¿Qué le dicen a la policía? ¿Motos locos? No, la policía, la... Ruja, la truja, ¿cómo te dije? ¿La chota? No. ¿La tira? No. La jura. La jura. ¿Cómo es los tres caballeros en inglés? ¿Así? ¿Los tres caballeros? The Three Caballeros. Dude, el link, dude. ¿Cómo quieres que escuche si pones mal el link? Más porque le faltó el... ¿Dónde es eso? Que pues pasé el tutorial. No, sí, pero ¿dónde cambio eso? Que en la foto, métete la foto. ¿Ya la cambiaste? Ya. Sí, eso sí son así, Charmín. Es Panchito Pistolas, José Carioca y el Pato Donald. Te iba a decir, este es el que ya jugamos y no es cierto, a todos nos dan diferentes. Sí, creo que con eso evitas el speedrun. Pero... Oye, sí, el mal speedrun que está mal, mal empleado. ¿Por qué mal empleado? Pues porque no deberían. Ah, bueno, pues ya es como es la banda. De hecho, hay un dude que acaba... Ocarina, ya lo habíamos dicho. ¿Cuánto? 30 minutos, creo. 30 minutos o una hora, ¿no? Pero... Ahí está el podcast, lo hay que checar. Viste, yo soy hábil, Tito. Hábil, ¿Nadie se conecta para mandarle saludos? No, aún nadie. Ah, sí, ya, tenemos un invitado. Pendejo. ¿Quién? Ah, ¿guest? ¿Invitado? Guest. Un saludo, invitado. Un saludo al invitado que nos escucha. Este es el pre-show del Pomer. Por eso estamos tan callados. Y aparte estamos jugando Spelunky. ¿Spelunky? Spelunky. Que de hecho ya acabaste el primer nivel. Bueno, sí. Pero ya te vi de abajo que estás juntando todo el dinero que puedes. Claro. Y bombas, dos bombas, nunca son suficientes. De hecho, hay dos finales en el juego, el final normal y el final cuando llegas al infierno. Ah, ¿esto te lleva al infierno? ¿Qué pedo? Sí, porque el diablo está dentro de ti. Tus hijos caerán endemoniados. De hecho, yo no pasaba del tercer nivel, son cuatro, pero no pasaba y no podía. Mi primer nivel es fácil, no hay tantas trampas. El segundo también, pero el tercero se complica demasiado. Hola, chiquita. ¿Qué pedo, la pegué? No, también la ves recargada. Pero está como inconsciente, ¿no? Ah, claro, la noqueas. O sea, ¿esto es como una onda rape o qué? No, la está salvando. Pero pues... Bueno, sé que quieras que desquite, pero... Oh, cuidado porque va a salir un fantasma y te mata de un solo... Necesito una piedrita. ¿Para matar a un fantasma? ¡Ah, ese! ¡No mames! Por tardarte. ¡Qué pedo! Deja que se suba y te bajas. Híjole, no. Sí, efectiva. Sí. Charmín acaba de morir. Pero no te preocupes, ya te sabes el nivel. Pues te lo van a cambiar. ¡Yolo, dude! ¡Yolo! Oye, ya faltan 5... Chopi no va a venir, ¿verdad? Soy yo, pero... Creo que no. Oye, vamos a checar eso. ¡Oh! Muy bien. ¿Cuántos escuchas? Ah, ya se nos fue el invitado. Pues ya faltan 5 ya. Spamea. ¿Quieres seguir jugando o no quieres spamear? ¿No quieres hacer poner? No, en Twitter, dale en Twitter. ¿Por qué me pones a jugar antes de los poner, Tito? Eso no se hace. Aparte es un juego que haces hasta donde quieres, ¿no? O sea, cagado, puedes irte directo a la salida. Sí, bueno, si te refieres a eso, sí. O sea, te refieres al explorar. Ajá. Sí. Puedes hacerlo tan rápido o tan tardado. Bueno, no tan tardado como quieras, porque ya ves que llega el fantasma. ¿Ese siempre te llega cuando tardas? No, sí. ¿Por qué? Es que el juego te tiene que trolear de alguna manera. ¿Te tiene que qué? Te tiene que trolear de alguna manera. Y esto es fácil, ¿eh? Es el nivel 1. Cállate. ¿Puedo matarlo si dejo una bomba a la chica? Sí, de hecho sí la puedes matar. Pero inténtalo. Ah. Bueno, voy a dejar. Lloro. Ni que me importa a la chica. Ah, está. A ver, apenas. O sea, tampoco la golpees, bro. Es mujer, tengo que golpearla. No, es cierto, nadie escuchó eso. Está grabado. Por 35, recuerden que Chamín dijo que él aprobaba el maltrato. ¡Ah, qué pendejo! Ya ves, por andar golpeando a la mujer. ¿Nadie, Tito? ¿Nadie nos escucha? ¿No debería alguien escucharnos? Este Puner es triste y solitario porque no está el famoso. Ah, no, como no, ya está David Noyola. Un saludo para David Noyola. Que le hicimos caso. Este episodio es sangre por sangre. Efectivamente. Vato loco. Por eso ya vi que se metió, es el... Vato loco. ¡Chale! No hay nadie, chale. Esperando el Puner, muy bien. Pues ya podemos esperar aquí, ¿no? ¿Tú? ¿Cómo se paga? De aquí del centro. Luego en apague este mando. Digo, es el sistema. Es lo mismo que en el Xbox, amiguito. De seguro les copiaron. Oye, ¿qué puedo desconectar para...? Más bien desconecto todo, ¿no? Sí. En la extensión blanca. Más apaga la tele. Ya se apagó. Para siempre. No, ¿cómo que para siempre? Bien, bien, gente, bien. Déjame, meto yo para que sean más. Déjame, lo veo con mi cuenta para. Para que para se vea. Decir. Se vea gente por lo menos, ¿no? Ya llegó Itzel Morales. Itzel. Y ahí llegó este. Don Charmín ya llegó. Charmín. Oye, tenemos 4 escuchas. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el otro? No soy yo. Por eso es Poner, es el David Noyola, Itzel. Ey, se está ciclando algo ahí. Ah, es acá, soy yo. Hola, Itzel. ¡Holo! ¡Holo! Permítenos spamear un poco. No se nos. Sí, transmítale. Díganle a sus amiguitos. Que el Poner acaba de empezar. Y, pero otra vez, otra edición íntima, Chamín. ¿Cuántas ediciones íntimas hemos tenido? Mira, ya llegó Ernesto Saldaña. Ese güey es chido. Un par de sesiones íntimas hablando. Oye, vamos a hablar de Apple. Sí, de Apple. Bastante coqueto. También hay una que otra noticia por ahí. Pues el Poner, porque hoy vamos con Sangre por Sangre. Vamos a poner musiquita de fondo para que no se aburran. www.mixlr.com / Poner Podcast / ¿qué? Chat. No, chat. Poner Podcast mixlr.com. Perfecto. ¡Ey, Julieta! Ya llegó Julieta. Un saludo, Julieta. ¡Qué pedo! ¡Chaleza! ¡Vato loco! ¿En serio, Tito? ¿No la has visto? No la he visto. Muy mal. ¿Me pierdo de mucho? Bastante. De todo, dude, de todo. ¿Entiendes de una manera tan completa? Tantas expresiones, tanto cholo, dude, que se identifica tanto ahí. Esta es la película tipo cholo, ¿no? Es todo cholo, dude, todo cholés, dude. Éxito, ya se puso su paliacate y juice para tus chalos. Pues perfectísimo. Sí. Vamos a ver. Vámonos riendo. ¿Ya le damos a esto? Claro, de una vez. Oye. ¿Qué onda? No, bueno, ahorita te digo. Okay. Ya regresó el invitado. O bueno, no sé si sea alguien más. ¿Cierro? Pues vamos a comenzar. Los Nintendo. jugar con un invento llamado Hawkman. No, no. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¿No es coincidencia? ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? ¡Hey, gente! Bienvenidos al Pwner 35, episodio 35. Hoy, toca sangre por sangre. Sangre por sangre, dude. Acaban de escuchar a la voz de Don Charmín. ¡Qué bachacha, mi gente bechocha! También mucho gusto que estés aquí otra noche de Pwner Podcast. Otra noche de Pwner Podcast. Un podcast íntimo, ¿no? Al menos Army of Two. Army of Two, efectivamente. Pero pues va a estar coqueto, va a estar bueno, tenemos muchas noticias. Pasó mucho en la semana, ¿no? Bastante, bastante. Y pues como se lo habíamos prometido a nuestros Pwner de Squish, sangre por sangre, ¿no? Esta película, ¿de qué año es? 1993. Blurin, Blur Out, man. Oye, sí, yo pensé que era así mexicana fichera. Es chicana, man, chicana, lo que sea por Selena. ¿De qué trata sangre por sangre? Son, según yo, son como, bueno, aquí dice que son tres primos, pero según yo, o hasta donde medio le puse atención, eran dos hermanastros y el primo. Y y pues acá crecen en el barrio este de Los Ángeles, dude. Ah, ok. ¿Es en la parte latina o qué pedo? Más o menos, dude. Y pues acá, vato loco, men. Vato loco. Y pues son una pandilla de esas de cholos, dude, de las que suelen haber por aquí cerca de los headquarters de Pwner Podcast. No, hombre, ¿cómo crees? ¿No la has visto en serio, dude? No la he visto. ¿Por qué no? Está en YouTube completa. Sí, ya sé. Con el audio bien desfasadote, pero ahí está. Volteada, ¿no? Para que no reclamen derechos de copyright. No sé. No sé si esté volteada, pero el audio sí está desfasado mal pedo. A ver, dice por ahí los comentarios. Dice, ¿qué hubo? Dice, Zaporruz, ¿lo conoces? Chao. Creo que no. Un fan por ahí. Un fan por ahí que tengamos, que dice, no oigo la música porque yo las escucho. Chale. También buen cabe, dice, ya llegó el negro. Ya llegó el negro. ¿Esa es una frase de...? No creo, no la recuerdo. Hay negros, dude. ¿Hay negros? Hay negros en sangre por sangre. Está bien larga, dude. ¿Cuánto dura? Esta, no es cierto. Dura 2 horas 50 y algo. ¿Neta? ¿Cuánto dura El Caballero de la Noche? A ver, déjame para hacer una comparación. Pero no lo sientes, dude. Está muy entretenida, no sientes el tiempo. ¿Cuánto dura, caballero? 2 horas y media, ¿no? Hasta donde me acuerdo. ¿Cuánto más dura? Ahorita te doy el dato. 2:30 nos dice el fan Sapo Rules de Dark Knight. Entonces te la voy a tener que platicar, dude. ¿Me? No, adelante, pues cuéntanos. Pues que me gustó, que me sentí identificado. Yo era cholo cuando era niño. Oye, no es cierto. Dura más que Dark Knight. Sí. Tal vez llegó nuestro cholo invitado para que nos descifre algunas de las frases que encontramos en la película. Puede que sea Don Plusbits, no lo sabemos, o Don Pwner, porque pues ustedes sabrán, nunca están aquí. ¿Qué les puedo decir? En México, esta película es clasificación C, pero sinceramente no creo que sea clasificación C. Hay muchísima más violencia explícita en otras películas. Y pues si es Don Plusbits, Don Pwner... Don, oh Dios, ese es un cholo el que viene ahí. ¿Es un cholo? ¿Acaso ya va a polvearse la nariz? ¿A inyectarse algo? Va a consumir un poco de cristal para estar en onda. Que dice: un saludo a la pelirroja sensual que los está escuchando. La de los panchitos está más ruda. Y desconozco a los panchitos, sinceramente. ¿Es una película también? No sé, hazme el favor de buscarla por ahí en lo que nuestro cholo invitado se termina de polvear la nariz. ¿Te refieres a la banda de los panchitos? Estimado Carlos Noyola, digo, David Noyola. Ni idea, ¿eh? Yeah. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas cuando me regañabas porque en Ratatouille yo no entendía el sentir de la rata? Ah, porque no sé, porque soy una piedra y no tengo sentimientos. Porque decías que la rata no se siente identificada con las ratas, ajá, pero tampoco pertenece a los humanos. Sí. Esto mismo pasa en Sangre por Sangre. Ah, también tiene ese... También tiene ese falta de... ¿Pixar? Sí, totalmente Pixar le copió a Sangre por Sangre. Tiene este sentimiento de falta de identidad, de aceptación, porque claro, uno de nuestros protagonistas es, digamos, chicano, es toda el alma chicana, latina, vato loco, acá, pero es güero. Es como el Eminem. Es como Eminem, haz de cuenta. Entonces, creo que sentí más empatía por el güero que por ese... ¿Qué pedo ese? Excusa en esa abrupta entrada a tener como 3 litros de peso, te perdón. Acaban de escuchar la voz de nuestro cholo invitado. Le acabamos de despojar de 3 navajas, 2 pistolas. Chompi Vasco. Un espejo cortado. Vengo a hacerles el plan. Y trae algunas paquetes ahí que creo que es talco para bebé. Pero. Arroba Chompi Vázquez. Así tal cual, no lleva guión bajo ni nada. No. Arriba Chompi Vázquez. En todo, en Facebook, en Google Más, en Twitter, en... Bienvenido. Creo que está en Xbox. Danke, muchas gracias. Acércate, tal vez. ¿Sí se escucha el amigo Chompi? A ver, Chompi, habla. Hola. ¿Haz voz de Asaf? Sí. Ah. ¿Cómo es? ¿Alguien tiene la voz de Asaf? No. Deberíamos tener un sample para cuando Asaf no venga. Ajá, sí, ¿verdad? Y poner éxito. Como las cositas esas de que graban ciertas sílabas de ciertas personas y hacen una voz que canta y salen los bonitos japoneses. ¿No los han visto? No. ¿Vieron cómo revivieron? Creo que sí se polvió lo suficiente la nariz, no, nuestro amigo. ¿Vieron cómo revivieron a Tupac? Ah, sí, cagado. ¿Se hacen cuenta algo así hacen, pero con monitos de anime? ¿Qué? Y supuestamente llevan un vato, hacen que graben como ciertos sonidos guturales y ya con ese sonido pueden hacer que diga lo que quiera. Es como estos fantásticas herramientas que la gente utiliza en YouTube que se oye: hola, yo soy el anticristo, vengo a decirles que... XD. Un pedo así. ¿Y el Master Chief no va a venir? Está escuchándonos. No. Sí, de hecho está en el chat. Dice que hables más fuerte. Por favor, fuck you, nigga. Fuck you, nigga. ¿En qué estábamos? Que en Espantatiburones también tenemos ese sentimiento de falta de identidad. Claro, ya no me acordaba de Espantatiburones. Dijo Itzel, y David Noyola nos puso ahí una foto de los panchitos, dude, para que te des una idea. ¿Cuáles panchitos? Es una onda Sangre por Sangre, pero ya totalmente mexicana la producción. Tranquilo, tranquilo, cholo. I'm sorry. La banda de los panchitos. ¿Y qué tiene que ver el tri de Alex Lora o qué? Pues ya ves, no sé. ¿Sabes qué me dio un chorro de risa? ¿Qué? La parte esta, porque me acordé de Alex Lora y luego me acordé de la Virgencita Please y luego del cuate Sangre por Sangre cuando va regresando a su casa y ve acá el mural de la Virgencita y se detiene y se persina. Uh-huh. Y luego se acuerda cómo se madrió a su jefe. ¡Chinga tu madre, papá! ¡Cállate o te despido! ¡Pues a la verga, puto! Oye, ¿quién la dirige? Eso es algo como que muy de cholos, ¿no? Así como que ser bien católico y bien creyente de... Pero sobre todo de la Virgen, de ¿no? la Virgencita, pero bien que te atascas a la gente. Sí. La película es de Taylor Hackford. Ese güey hablaba de que él estaba muy, muy, muy, orgulloso de que si ibas a alguno de los barrios así mexicanos de Los Ángeles, ibas a los videoclubs, jamás hallabas esa movie, porque la gente le gustaba tanto que nunca la regresabas, güey. ¡No mames! Wow. Es el mismo que dirigió Ray, la película de Ray Charles. Ah, ¿neta? ¿La, no, del, la del viejito ciego? Ey, me respetes a Ray Charles. Ya hablaron, ya hablaron de quién es Mick Lovelka, otro de sus inmortales papeles como Ken Masters en la película de es Street Damian, Fighter. Es Damián Chapa. Ken Masters, cierto. Ese güey como que, ese güey en la vida real, su papá es mexicano y su mamá es alemana. Y el güey tiene como que un fetiche con hacer películas de bajo presupuesto, así como que de onda mexicana. Y tiene un buen de películas pochas, de las cuales él es el director. Oye, neta, el Skin Masters de... El Skin Masters de... De sí, la viejita, ¿verdad? Aparte de Jean-Claude Van Damme. Uh-huh. Están tan piñatas sus películas que en Wikipedia no dice nada de él. No, pero creo que tiene una con David Carradine, antes de que se muriera haciéndose una chaqueta al revés o algo así. ¿Sabes a quién me recuerda poquito? Al este dude que hace la de Magneto. Ah, ya, el Magneto de ahora. ¿Fassbender? No lo ubico por el nombre. Michael Fassbender. Un poquito. Más o menos. Y ¿qué nos puedes decir, Chompi? Tú eres el especialista en esta. ¿Ves ese pino? Ah, representa al este de Los Ángeles. Representa al este de Los Ángeles. Pero aparte, el doblaje, dude. No es un doblaje normal, es un doblaje chicano, dude. El vato que es Crucito es el único güey que da su voz en inglés y en el doblaje. Hola. Él es la misma voz. Oh, ah. Y el güey como que trae el flow. Chicano, sí, no, pues su bigotito acá. Como no. Antonio Banderas, ¿no? También hace eso en las películas. En algunas. Creo que sí, ajá. Creo que en El Zorro y Gato de Hecho, por ejemplo, si me lo permiten, traigo una serie de mágicas frases que no puedo creer lo grandiosas. ¿Las anotaste? Sí, claro que sí. Dice por ahí. Preparadísimo. Que dice, ¿hablas de Michael? Estoy bien pinche guapo, Fassbender. Ajá, sí, a huevo. Efectivamente. Que sí se les hace sí, tan guapo. Está bien. Yo sí le doy unos besos, man. Yo no, pero está bien. Bueno, está la inmortalísima. Oye, deberíamos hablar también de Street Fighter, esta película. Sí, es un asco, pero... Sí. O la de Super Mario Bros. Dude. No, es un asco peor. Dude. ¿Cuándo vamos a hablar de buenas películas aquí? Oye, ya sé, ¿desde cuándo el porno se transformó en hablar de...? Perdóname, pero... Sangre por sangre es una gran... Sí, wey. Sangre por sangre es excelente. O sea, tiene como que ese maldito estigma de ser película de bajo presupuesto y como que las actuaciones sí son medio piñatas, pero sí es una película de culto totalmente, güey. Antes de que llegaras le decía a Don Charmín que pensaba que era como esta película fichera, como... No, como, es producción gringa, no, acá. Sí, como mexicana, como del güey que dirige las de Vicente Fernández, un pedo así. Sí, de hecho no sé si tengan así como que amigos o familiares que andan en la onda pandilleril o algo así, pero, güey, esta película es su biblia. Es algo muy... Para dejar totalmente explícito lo que un buen cholo es. Yo tengo amigos, primos y demás que, o sea, si hablan de, oh, esa cosa estaba de aquellas, man, y cosas así. Sí marca mucho, o sea. Para que te des un quemón, dude, está en árabe la película. Oye, ¿cuánto vendió, sabes? No dice, dude. Bueno, déjame, voy a IMDb. Y a ver qué. Oh, la primera frase inmortal de hoy es: ¿quieres hospitalidad? Pues hay una lata de chinga tu madre en la mesa. ¿Por qué no te sirves un poco? Pero eso ya es casi al final, mi amigo. Ah, bueno, también. Ah, la que decíamos: ¡hijo de puta! ¡Búscate otro esclavo, papá! Ah, sí. Oye, aparte ya el puto, o sea, aquí tú ya dices, puto, y como que no te cala, pero en la película ahí, puto es algo tremendo. Algo que me gusta mucho del doblaje es que, o sea, sí es un doblaje pocho totalmente. Sí, pero o sea, el acentito. Es así como, les va a tocar una sorpresa cuando lleguen a la Indiana, Holmes. Sí. Wow. Hey, homie, necesito tu carro, homie, dame el carro de Frankie, homie. Sí. Homie. Oye, el estigma que tiene el pobre de Mick Lovelka por ser güerito y que se lo echan le decía... Spider se lo echa en cara, sí, diciéndole, te voy a dar en la madre, pinche cara de Gasparín. ganó una mejor dirección. ¿En serio? En el Tokyo International Film Festival. O sea, en Tokio. Muchos japoneses son bien raros. Es como el premio CDRLS. Ándale, ah, más o menos. Ok, sí, ok. Está cabrón. Es... Mira, por lo menos no ganó un MTV que no es un premio. Sí, no, si, qué tu, no, si tu película gana un MTV, no, pues te das cuenta que no ganó nada. Mejor que te escupan en la cara. No, tampoco está tan feo, pero o sea, es como patito, ¿no? Es de chocolate, okay. Saliendo se derrite. De hecho, por ejemplo, de la vez que estábamos hablando de los Grand Theft Autos y que les decía que ciertas películas así como de negros pandilleros inspiraron ese videojuego. Sí, está muy cabrón. Ah. En el pedo de los cholos de ese juego, ciertas cosas sí se ven que totalmente las inspiró Sangre por Sangre. Por ejemplo, las animaciones de los cholitos cuando hablan, las ves claramente en la película, las hace Spider y demás. Oye, pero que estuvo inspirado en el rap del Conalep, ¿no? Con las poses estas que hacen tú cuando rapea. No, mentira. Oye, y yo estaba viendo que en Grand Theft Auto 5 tomaron a cholos de verdad para el doblaje. Sí. O sea, está dude, qué buen detalle, ¿no? Dude, aquí estamos hoy a 11. 11. Oye, sí es cierto, yo los veo muy seis tranquilos. 6 días, dude, 6 días. Y dude, sale en menos seis de una semana, no, sí es cierto. Yo ya lo dije, yo voy al Midnight Release. Yo sí me lanzo a huevo totalmente. Otra cosa, por ejemplo, ya ven que ese es uno de los primeros papeles de Danny Machete Trejo. De hecho, ese... lo dice David Noyola, es lo mejor de la película es Machete, Danny Trejo. Ah, sale Danny Trejo. Sí. Y, pero ahí el dato cagado es que el güey sale como un prisionero, un reo de la prisión de San Quintín, y él cumplió condena en San Quintín, en la vida real, antes de ser actor, era pandillero. Él ha dicho en entrevistas que es muy cagado, que así que cuando de repente sale a dar el rol en barrios donde él asaltaba gente... Llegan ahora de, oh, Dani Trejo, ¿me puedes dar tu autógrafo? Y eras así que, wow, yo robaba tu casa. Saca el varo, morro. Serán cholos de verdad, claro. Itzel, es producción. Que lo primero que hace Miklo es querer encajar, ¿no? Llega de Libertad Condicional, ¿no? No, llega de Las Vegas. En Las Vegas ya estaba con Libertad Condicional. Ahí se supuestamente estaba trabajando con su jefe. Y cuando llega está a 6 días de que se acabe su libertad condicional. Llega y le dice a su mamá, 6 días. Va a ser mi cumpleaños, madre. Sí. Y ¿y qué es lo que...? Ah, están... Están festejando, ¿no? Cuando les caen los otros güeyes. Ah, sí, están festejando. Y es cuando le dice, oye, Frankie, necesito las llaves del carro de tu hermano. Ah, y ahí hay otra inmortal frase. Tócame, Cruzito. Sí, dude. Tócame suavecito. Qué pedo. Esa frase, dude. No, y después, es, mira, no me das un poco, me gusta crudo. Sí, no, aguanta, el... No pudo. ¿Me vas a dibujar? Te voy a dibujar como una diosa azteca. Una azteca. A huevo. Ah, Cruzito y su maldita adicción que mató a Juanito. Creo que se refería a Itzela, que era como... no puedo creer que sea mantequilla, ¿no? Como... I can't believe en lo de... Usaron cholos de verdad. Ah. Ya entendí. ¿Qué estás haciendo? Ay, que le cae. No mames, ahí me dolió, dude. Neta, ay, que me. ¿Cómo lo atoran en el poste? Pinche putazo en la espalda, cabroncísimo. Sí. No mames, dude. Neta, que me retorcí cuando lo vi. Y le quitan el placazo. Le dañan la mano y no puede pintar igual de cabrón. Pero que antes. Si le dicen placas, sí, ¿verdad? Sí. Aquí a lo que graba. Sí. No, el tatuaje del. El tatuaje de su clica. De su. Ajá, de la banda acá. ¡Te voy a quitar tu placa! ¡Te voy a quitar tu placa! Que no sé qué. Sí, que después llega Paco y... ¡Quieres un placazo! ¿Por qué no vienes por este? Uh-huh. Y ya se lo llevan, ¿no? Y pues le destrozan su espalda. Pobre Cruzito. Cruzito fue el que... Pero es que, de cierta manera, eso es lo que va... Eso es la perdición de Cruzito, güey. Porque después de eso sale adicto a la morfina y a los painkillers. Y eso hace que empiece a arponearse y así. Porque antes el dude creo que nada más le daba la mota o algo así. Siempre hay un Cruzito en esas películas, ¿no? Cruzito. eso sí no lo sé, viejo. No, creo no he visto tantas películas de cholos. Oye, dude, dice Asaf que si lo vas a pintar. como una diosa azteca. Te voy a pensar como un princeso azteca. Enterito. No, dice otros placazo baboso. ¿Quieres otro placazo baboso? Sí, cierto, sí, sí, sí. No, pero tenía comilla, digo, coma afuera, entonces. Vamos. ¿Te gusta? Tanto así, me. Sí. No, y luego que se van a la venganza, ¿no? Sí, a huevos. Claro, sangre du, mi hermano, sangre, your my homie. Y que le avientan la BL en el pecho a Spider. Pero, ¿qué le dice? Ah, es que el cabe dice. ¿En qué parte dicen? Te voy a sacar el pinche corazón. Ajá, ahí. No, pero ahí de lo que decía cabe es: ¿quieres ver cómo se siente? ¿Quieres ver cómo se siente con el filero, puto? Ah, sí. No, pero antes de que llegaras. No es cierto, ya habías llegado. Dice también cabe, o cuando dice, ¿vienes armado? Y le dice, nomás traigo la pierna, pero bien tapada. No, es tres fileros, Holmes. Chale, nomás la verga y los trapos. Ah, ya. Ay, vengo bien preparado, homie, te dije que esto era lo mío. Dice, pregunta a Safke cómo le dice el prieto cuando lo quiere violar en la celda. Ahora sí, güero baboso, dame tu chonchón. En efecto. ¿Cómo se llamaba ese dude? Popeye Saavedra. Popeye. ¿Conoces a mi carnalito Chuy? ¡El Chuy Saavedra! ¡Es mi carnalito! ¡A huevo! Papá, les dije que yo se las iba a recitar. Haz el tonito otra vez. ¿Cuál? El del Miklo. ¡Crucito! ¡Es mi carnalito! Igualito. Es que sí habla el vato. Yo soy vato loco. Yo no soy güero, soy chicano. ¡Ey! ¡Es tres vato puntos loco. Como Spider! ¡Ey! ¿Qué hace tres puntos rayando nuestra pared? Oye, pero la historia gira así en torno a tres personajes, ¿o qué? Sí, sí, de hecho. A ver, vamos a aventar la historia bien resumida. Son estos tres güeyes. Tres primos. Como los tres caballeros. Como los tres caballeros ahí de Three Amigos. Uh-huh. Esa película también es muy buena. Miklo, Paco y Crucito. Y a Miklo lo mandan a la cárcel. Uh-huh. Crucito, por su acaba pinche adicción a la morfina y a la heroína. Uh-huh. Acaba matando a su hermanito. Como de 10 años. Sí, qué fuerte. Y el otro, como. Se hace narco. Y se hace. Oye, no narco, se hace. ¿Narco? Bueno, le dice el narco, pero es policía. Creo que es DEA. ¿Qué me dijo? Es de la DEA. Okay. Pero en la película dice el narco, pero pues aquí se hace narco y pues. Oye, te imaginas acá como el cochiloco, ¿no? Te gusta atrapar. Ah, ok, entonces allá le dicen como de la DEA al narco. Ajá, o sea, allá un narco. Ajá, es el güey de la DEA. Creo que en inglés a los güeyes que son policías de la DEA les dicen narc. Ah, ok. Entonces, pues ya es que pinches pochos hablan pésimo el español, narco. Pues, ¿por qué no? Todo le ponen una O. Y bueno, el Crucito se la vive porque es pintor y pinta chido, pero se la vive drogado el güey. Ya ves que en la película, en el bulevard ese de los sueños rotos, no. De Los Ángeles, Crucito supuestamente pinta un mural con los tres güeyes ahí. El mural existe y hasta la fecha está. Y sin rayas, men, eso significa respeto. Sí. Somos de East Los Ángeles. Nacimos con una puta pata de conejo en el cuello. Vamos por la vida que... Ay, ya no me acuerdo, pero... Te la valgo. Pero por ahí va. Aquí el más cabrón, el que sale más cabrón, es el Miklo. Porque entrando a la cárcel, pues ese güey es alma chicana, pero es güero. Y en la cárcel están divididos los chicanos, los güeros y los negros. Los PGA, la vanguardia aria y la onda. Como el dijimos, el Eminem, ¿no? De los cholos. Algo así, ajá. Y entonces supuestamente son así como que las tres Tribus urbanas de la cárcel. De la cárcel, que de hecho todas están basadas en clicas de verdad. La onda está basada en la Mexican Mafia, la vanguardia aria está en la Hermandad Aria y la Black Guerrilla Army en la Black Guerrilla Force, algo así. El chiste es que Miklo quiere pertenecer a la onda, entonces usan su tez blanca para que los blancos confíen en él y arma un desmadre, total que en un trágico giro del destino, Ajá. Acaban traicionando al jefe de la onda, al buen Montana, que era esa clase como de pandilleros, pero que... Pero espérate, dude. Pero que tienen como que esa como que conciencia social, así de que, nosotros como mexicanos nos oprimen y la chingada. Y los güeyes ya estaban hartos de él, y ellos lo que querían era así como que poder, güey, y todo el pedo. Entonces acaban matando a su líder, y Miklo acaba como el líder de la onda, siendo güero, acaba como el perronzote de la mafia mexicana ahí. ¿Cómo es este cuando le dice: estaba guardando este molde para protegerme de ti, ahora quiero que lo destruyas? Te doy mi vida, jefe. Bueno. ¿Y luego qué le dice? A toda madre. A toda madre, un desmadre. Bueno, es el lema de la onda. Aparte, estas frasecillas que son como un cliché, no sé, que, o sea, literal, tú las decías como en la primaria, ¿no? Como, vato loco, sí, cosas vato así. Sí, vato loco, ¿cómo no? De hecho, o sea, yo de morrito no sabía de dónde salía lo de vato loco, hasta que ya... Hasta que ves sangre por sangre y dices, ajá, qué pedo, ¿no? Y y estos güeyes te lo dicen y es como algo serio, dude, o sea, es vato loco es neta, güey, de neta. Un rango que un sí, título. Oh, ahí les va otra, que a lo mejor no se habían dado cuenta. Son Ben Breaking Bad. Claro. Yo no. Tú no. Bueno, sí, sacas quién es Tuco Salamanca. O Tuco Salamanca. Perdón. No, sí, sé quién es. Sí, sabes cuál es. Claro. Ajá. Uno de los primeros papeles del actor, no me acuerdo de su nombre, es aquí. Es el carnalito, es Chuy Saavedra. No mames. Sí. Neta, el Tuco es. Ajá, sale ahí y se ve bien morro y bien flaco, güey. ¿Le dijiste Holmes a Crucito cuando le disparaste, narco? Ya sé, dude. Huevo. Sí, ve. Ahí lo estamos viendo al Chuy Saavedra. Neto. Era un joven Tuco Salamanca. La jura, dude. La jura, a huevo. Es que eres jura, vato. Ay, yo como amo esa frase. ¿Quieres hospitalidad? Hay una lata de chinga a tu madre en la mesa. ¿Por qué no te sirves, man? Ya sé. No, cuando corta a Juanito de la pintura, dude, ahí mismo. No tengo ese derecho. Órale, Joto, órale, ¿quieres? ¿Quieres Tómalo. Que lo quite de mi pintura? Saca la navaja, tiene un mural bien grande. Ajá. Y le empieza a cortar, es tela. Y le empieza a cortar el rostro de su hermanito que se muere por su culpa. Y se lo da al otro güey y le dice: ¡ten, güey! ¡Llévatelo! Juanito siempre me quiso más a mí, güey. Por eso Por eso vivías con rencor o algo así le dice. Gran movie, man. Gran movie. Dijimos que 93. 93, ¿no? ¿El año en que se hizo? ¿O qué? Sí. Está. Es que sí está pasada de DVD. Tienes que verla. Está en YouTube completa. No la he visto. Wow. Yo hace mucho que no la veía, pero para venir aquí la volví a ver ayer. ¿Dónde la viste? YouTube, güey. Es que está completo. Sí. Con el audio todo desfasado, pero ahí está. No, hay como 10 versiones, güey. Pero es que hay una que está completa, sí. Hay como 10 que están completas, sí. Pues yo me topé con dos y las dos tenían el audio desfasado. Se veía más caca, ¿no? Porque era la película gringa con el doblaje mexicano chicanote desfasado. Sí, güey. No, pues estaba bien mortal. Nah, pero es una gran movie, man. Deberían de ver, a que todo aquel que nos esté oyendo y que no la haya oído, digo, visto, rífesela. El pedo es que es muy larga. Sí, estábamos diciendo que es más larga que The Dark Knight, incluso. Sí. Y a veces así como que... Yo la primera vez que la vi a la mitad, güey. Porque sí, una, sí exige mucho. De, ¿una película de 2 días o qué? Sí, yo sí me la aventé en 2 días, güey. Yo digo que chale. Chale, güey. Bueno, pues ¿quieren que entremos con las noticias? Totalmente. Espérate, dude, tranquilo, ¿no? Adelante. A ver, acabo de ver. No, güey, cuando matan a Montana, dude. Por Cheap Times. Dude, haz de cuenta que el güey lleva 5,000 años en la cárcel. Ajá. Hace un trato. A ver a su hija, hace un trato para que lo transfieran, para ir a checar unos business y así, y luego regresar. Y para como calmar los humos en la prisión, porque está que arde, así a punto de desatarse la guerra. Ajá. Aprovecha que está en la otra prisión para que su hija, que nunca ha visto y que tiene 14 años, lo vaya a ver. Sale de la celda y le dice al policía: espera, déjame arreglo para mi hija, no la he visto en 14 años. Le dice: ahora le va. Y lo esposa, o sea, lo amarra a la celda, pero ya él ya está afuera. Uh-huh. Y el güey le dice: espera, usa mi espejo que está más grande y yo te lo detengo. Uh-huh. Ah, y ya se acerca a Montana, se está peinando y en eso le dice, hoy va a ser un gran día, voy a ver a mi hija, hoy va a ser un gran día. Y el güey saca la mano de la, el güey que está adentro saca la mano de la reja y madres, pinche filero acá, pa, pa. Neta. Sa, sa, sa, la bala fría. No, pero hay... Antes, no, en la noche antes es cuando le pide el cigarro. No, sí, pero ahí lo cagado es que todo eso lo hacen por... hacen pensar... el líder de la pandilla negra es, tiene así como que una peineta de esas que usan los negros. Ajá. Y supuestamente es así como el sello de ese güey, ¿no? Si ese vato te mandaba esa peineta, es que el vato chingón te estaba haciendo el favor. Entonces, el negro que lo mata recibe la peineta y dice, no, pues viene de Bonafide, tiene que ser así como que un gran pedido. Pero en realidad, Miklo y Magic hicieron la peineta de jabón derretido, dude, está cabrón. Para hacer la réplica de la peineta y que este güey pensara y matar a Montana. A Montana. Que eso después lo usan como pretexto para chingarse a todos. Es que fue es un plan maestro, dude. Fíjate, yo tengo esa duda de volviendo a Breaking Bad. Y hay un spoiler aquí. Si alguien no quiere escuchar un spoiler de Breaking Bad, tápese los oídos porque me sirve de madre. Al final de la primera mitad de las 5, Walter tiene que matar un montón de guatos en la cárcel. Y así como que... Oh, no llega de ahí. No llega dale, de ahí. Dale. Sí, tápate los oídos, güey. Y... Me vas a oír por los audífonos, güey. ¿Qué pedo? Dale. Entonces, Hay una escena donde hay así como que un montaje de todas las muertes que pasan en la cárcel, así son muertes culeras. Yo siempre he tenido la duda de si eso es un homenaje a la última escena del Padrino parte 1, cuando Michael ya es el don y tiene que matar a todos, al resto de los chingones de la familia. O si es un homenaje a Sangre por Sangre, cuando también es la escena donde se chingan a todos los chingones. Blancos y los negros. ¡Somos blancos con una chingada! No, dude, está... Aparte está bien chido porque... Neta, los negros se la creen. Ya sé, güey. Como es, chale, yo estoy en el plan de disfrute ahora y pague después. Ah, güey. Ey, espérate, ¿cómo le dice la mamá? Pues, ¿sabes qué, Mr. Chale? Ah, tú no sí. Eres el gallo aquí. Esta es mi casa. Ya sé. Ay, se lee más fuerte la música. A ver, es que ese Ofelio ya. Ay, Ofelio. Fue a polviarse también la nariz. Bueno, ya. ¿Cómo es? Hey, carnal, ¿qué hubo le champ? ¿Qué hubo le champ? El gallo negro. Ah, sí, no, y que le dice, chale. Yo solo comparto mi cuarto y mi tele con una vieja. Ruca. Este puto que se queda en el garage. A ver si te tapas con un no sé, no quiero que me despierte tu piel fluorescente. Acá ya. Mi noviecita ya al parecer puso mute rápidamente por los spoilers de Breaking Bad. I'm sorry. Tenía que decirlo. Es su culpa por si no las han oído. No, aparte. Digo, si no las han visto. Aparte cuando está con Montana, que le dice. Mi piel es blanca por fuera, pero por dentro soy moreno. Maldito prieto. Luego tratando de ser mal que masters. Chale. Esa película es pésima, dude. Y luego, ¿quién se le ocurrió poner a Raúl como en Bison? Aparte. Ya sé. Cuando Montana. Deberíamos hablar así. Aparte, Montana, el botoncito hasta arriba, dude. No, perdóname, mato. Pero eso es de cholos de donde quieras. No. Pero todo. Y es el único que lo usa así, y al final Miklo termina usándolo así. Es una de dos, te los abotonas todos y quedas así. Ajá. Te abotonas nada más el de arriba. Este, claro, y los demás, claro. Que le dice Montana, 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza, pero aquí entre nosotros vamos a parar ese desmadre, porque esta tierra es de nosotros, sangre por sangre, matas o mueres. Es sangre por sangre... En el audio original es Blood In, Blood Out. Ajá. Ese era el título original de la película. De la movie, pero como estaba siendo distribuida por Disney y pasó lo de los riots en Los Ángeles, güey, Que no les daba miedo que casi como que hicieran una película así como que hiciera ver bien el pandillerismo y demás. Entonces le cambiaron el nombre por algo más light, Bound by Honor, Unidos por el Honor. Dude, ahora que salga Grand Theft Auto, cuando me siga la policía y me los quite de encima, voy a decir: ¡chinga tu madre, juricial! No, jura. No hay jura que haga la vuelta en U a la chicana. Ah, la vuelta chicana, güey. No. La vuelta en U a la chicana, vato. A la verga. ¿Cómo le dice Miklo antes de que le dispare? A la verga, judicial. Algo así, güey. A la verga, detective. Sí, a huevo. Yo les voy a gritar eso, man. Pero es que. Con 5 estrellas, ¿no? Yo tengo un problema con Rockstar en eso, güey, porque. Ya tienen a dos negros. A este güey, a Franklin de ahorita y a CJ. Uh-huh. Tienen un montón de blancos, güey. A Michael de ahorita, Tommy Vercetti, Claude del 3. Falta el chicano, güey. Y tienen así como el equivalente, que es este Luis López de la balada de Tony el Joto, pero es puertorriqueño, güey. Yo quiero un vato chicano. Chicano, güey. Quiero a César pinche Vialdo, cholo, güey. A huevo. Hasta un maldito redneck. Y hasta un. Pinche asiático, este Juan Lee en el. ¿Cómo se llama el del DS? ¿Juego? Jonathan Wars. Ah, ok. Yeah. Sí. Tienen a todos menos un mexicano. Falta el chicano en Grande Fagoto. Oye, Chompi, apostaste dinero, perdiste dinero, paga dinero. Está repleta de grandes frases esa movie, güey, en serio. Es de culto. ¡Ey, Cenicienta! La carne blanca no está en venta. Sí. Debes estar trabajando y la medianoche está muy cerca. No mames, duda. La voz del Popeye. A huevo, güey. Popeye Saavedra. ¿Qué? Oye, al final, ¿qué le pasa? Nah, no se sabe, ¿verdad? No me acuerdo. Porque wey. Sale de sapo soplón. Y luego ya no vuelve a salir. No. Oigan, pero. Oh. Este vato, el que es Paco, sale después en unas peliculillas. Sí, sale en Mi Simpatía, ¿no? Ese vato, y aparte tiene también una serie donde es así como, creo que como un psiquiatra muy chingón o algo así. No me acuerdo. A ver, déjalo. ¿Quieres bailar? ¿Conoces el ritmo de insertar y cortar? A huevo, güey. Antes de que... Con ¡Spider! ¡Filiré hasta mi canal! ¡Vengo a darte la madre, puto! Benjamin Pratt. ¡Putos tres puntos! ¡Dejen de rayar nuestra barda! Dude, es que los tres puntos son el barrio enemigo ese. Okay. Ah, Private no, Practice. No reconozco todos los. Private Practice. Bueno, sí, el chiste es que ese güey sale bien papi en esa serie y tengo una tía que está enamorada de él. Por ser Paco y por ser el protagonista de esa serie que me gusta. Güey, es que neta esa movie se queda en ti, güey. O sea, neta. Machín. ¿Cómo le damos con las noticias? ¡Baja el cohete, dude! ¡Crucito está vivo! ¡Cuando un perro está boca arriba! ¡Se acabó! Sí, pues yo el opino. Perro está boca arriba. O sea, tengo aquí 5 páginas de frases, dude. 5 páginas. Adelante. Yo las tengo aquí, papá Loy. ¡Hey, Holmes! ¿Le dijiste hola a Miklo antes de dispararle? Y esa es la que te digo que dice Chuy Saavedra, el que después se convertiría en el inmortal Tuco Salamanca. ¡Tight! El Tuco. Pero todo cambió cuando la nación... Nada. Cuando la nación del fuego. Está locote, Holmes, está locote. Ay, güey. Ay, a mí en lo personal ya no se me ocurre decir nada más que decir que si no la han visto, véanla. Tienen que verla, tienen que... ¿Alguien dice algo en los comentarios, mi estimado? Déjame ver. No los he visto. Pues nada más dice que se oye más fuerte la música que Chompis, pero ya haberle ajustado eso. Está... Díganos si oye bien o qué onda. Sí, díganos. Otra vez no nos escuchan y solo se están haciendo. Pero, no, hasta ahorita no. Dice, lo más triste es el final. ¿Ya lo leíste? Es que es... lo que decíamos, que matan al... Montana, antes de que vea a su hija. Ahí dice la vino Yola que un amigo la acaba de comprar original. Pues yo nunca he visto esa película en original. Ay, déjenme les presumo, dude. Ahí vas. Déjenles presumo. Las dos que compraste, ¿no? Porque la otra es mía. Compré. Porque choste. ¿Cuáles compraste, güey? El sábado salimos fuera de la ciudad y íbamos a abastecernos un poco de. Drogas. De drogas y. Drugas, y tachas y quesos. Y total que punto de compra de HB. Así le dicen ahora. Y pues mis compañeritos llegaron tarde, entonces dije, ¿qué hago, no? No quiero meterme a HIV, me voy a meter a Hitbox, ¿no? A ver qué hay. Y pues vi las peliculillas esas de 70, 80 varos, pero eran todos DVDs. Entonces yo ahorita, ya, pues la neta, no compras DVDs ya, ¿no? Y vi las cajas azules por allá. Pero ¿por qué no quieres comprar DVDs? Porque, pues siento que ya es mejor el Blu-ray. Ah, ¿oíste eso, amor? Mi chavo que está viendo ahorita me dice que soy un mamón. Que porque no quiero comprar Blu-rays. Bueno, espérate. Okay. Entro a ver, ¿ves cómo están ahí en el Hitbox los DVDs y los Blu-rays acomodados así en las islitas? Y veo los azules ahí acomodados juntos. Y dije, voy a ver qué pedo. ¿Golpe caja? Y veo unos que están en 49 pesos, Blu-rays. Ajá. Ah, sí, ahí. Títulos piteros, Dice Itzel Morales que los pobres sí seguimos comprando DVDs. Espérate. Pero no costaban tanto tus Blu-rays. 49, títulos piteros, títulos piteros, ¡boom! 49 pesos, Drive, dude. Con Ryan, shit. Ryan Papacito Gosling. Lo amas, ¿verdad? La agarré y no la solté, dude. Seguí viendo a los demás y tenía a Ryan Gosling pegado a mi corazón. ¿Alguien se ha visto la nueva que va a ser este vato con el mismo director? Pero Only God Forgives. ¿Ya salió? Ya la presentaron en Cannes. Sí, es que por ahí ya la puedes conseguir en algún lado, yo creo. Es que creo que dijeron que le fue del pito, ¿no? Que estaba... Alguien por ahí comentó que estaba fea, pero pues yo hasta no ver no creer. Espérate. Dije, busqué más y luego ya había otros que seguían a 89 pesos. Y luego a 140 y dije, no, pues ya. Esta es la compra de hoy. Me meto a HIV y voy a ver otra vez las películas porque no habían llegado todavía mis amiguitos. Y había unas... a 60 pesos igual, Blu-rays. Como que estaban sacando todo. Estaban unas y dije, no, como que eran buenas películas, pero no se me hacía como que para comprarlas. Y luego me fijé en las que estaban en 89 y dije, esas, pues si encuentro algo chido, pues igual lo compro. Fight Club, 89 pesos. Es la edición de los 10 años. ¿Vueltita en papel? No, es que es el DVD. Yo digo el DVD. Ah, el DVD. Ajá. Y luego. Como si fuera un jabón. Ah, sí, bueno. Y luego me encontré Moulin Rouge, que la compré. Porque me gusta mucho Moulin Rouge. Joto. ¿Quieres ver qué se siente con el filero? ¡Por puto! ¿Quieres una placa? ¿Quieres una placa? Pero sí, compré Moulin Rouge, Drive y Fight Club, las tres en Blu-ray. Por 240 pesos. Sí, pues como son robadas, pues claro. Nada, no te creas. Bueno, esa fue mi historia de. Yo sigo siendo. Yo con el rey de la corona de mis Blu-rays, güey. La edición de coleccionista de Dark Knight Rises. La que trae la mascarita rota. Pero que solo viene. Viene la 3, ¿verdad? No vienen las 3 películas. No, viene la 3. Viene en Blu-ray, en DVD y un Blu-ray de características. Sigue siendo la dueña de mi corazón. ¿Yo sabes cuál quiero? La de Blade Runner, la que tiene el carrito. Pero esa, wey, pero esa está bien cara, ya sé, no, deja, ya de está eso, bien wey, cara. Deja de eso, no, no les voy a decir eso, que se me van a está en Gandhi, yo la vi en Gandhi. Échale ganas. Yo la vi en un Sanborns. Échale ganas, ¿a cuánto? 600 y algo. Yo la vi en 300. Lo que pasa es que en Blockbusters. Todavía existe Blockbuster. Aquí en México sí, todavía. Las películas de Warner estaban en una promoción que si comprabas dos o más, las dos te salían al 50%. Ajá. Entonces está la trilogía de The Dark Knight de Blu-ray y la edición de coleccionista de Blade Runner, cada una a 650. Entonces comparando las dos te salen a 650. Mire. Pero sí, la que tiene el carrito sí está bien chida. Sí, esa es la que quiero. Spinner, por favor. El spinner, sí. Es que es para que la gente nos entienda. Es un carrito. Es que haz de cuenta que es una película con un Hot Wheels. Dice Mimi Villalpando que Moulin Rouge, creo que me empezaste a caer un poco mejor. Eso implica que le caías mal a Mimi. Le caía mal. Dice por ahí Carlos Aldaña que encontró The Dark Knight a 85 y no lo presume. Yo también compré esa edición, la que trae la portadita de papel dorado, ¿no? Bitch, please, yo me compré la el paquete con las tres con un librito con imágenes sí, y sí, material sí, extra. Verga, dos. Es que la compré antes de que saliera. No, es que, por ejemplo, un amigo me estaba enseñando el paquete ese, pero de DVDs. Y trae algo que a mí me caga, güey. Porque, por ejemplo, yo tengo el paquete de las cuatro de Indiana Jones en Blu-ray. Y está chingón porque, por ejemplo, la portada del disco, o sea, del disco y los menús y todo eso son como ad hoc. Son parecidos entre ellos, literal. Te quedas con la sensación de que es un paquete que le hicieron pues para el bond, para todos juntos. En cambio, esa de The Dark Knight, de las tres, está así como que la 1 y la 2 tienen su estilo de disco. Y la 3 es como salió la 3 en el DVD solo. Y o sea, no se ven iguales las 3. O sea, no parece que. O sea, obviamente, el tercer disco lo sacaron de los DVDs que no vendieron y le echaron ahí en el paquete del 3. Y no me hace sentir bien a mí eso como coleccionista y demás. Pues yo, el que yo me compré es una edición especial. Y salieron las series. No, pero esa es la primera edición de la edición especial. Después van a sacar otra que es la misma, pero con unos modelos Scarlet. Ah, sí, no, dude, esa está pasadísima. No, ¿sabes cuál edición especial hay que comprar? La de Batman Arkham Origins. El guasón de eso está muy pasado de rosca. Pero ¿alguien sabe en qué precio está esa edición? No sé. Yo quería comprar la edición de coleccionista de Grand Theft Auto 5, pero cuando vi cuánto costaba aquí. ¿Cuánto cuesta? $2,500. Ouch. Pues lloré por dentro, muy cabrón. Yo fui el. ¿Cuándo fue? El viernes. Andaba en El Dorado. Me paré enfrente de Gamers y vi el póster ahí que tienen. Dude, no sabes. Es horrible. Estar ahí tan cerca y tan lejos. Yo ya no la siento, güey. Yo, o sea, ya como está a la vuelta de la esquina, güey, ya no me apuro, güey. Ya no tienes apartado. Pero el problema es que uno es prieto y aquí el chompi es nórdico. No lo has apartado, güey. Ah, déjenle presumo lo que me van a dar, porque no quiero hacer product placement, pero si van a apartar un juego, traten de hacerlo en Gamers. Esos güeyes siempre les regalan algo. No, deja de eso, te lo dan a precio, pero siempre te regalan algo. Un compa apartó hace un año el FIFA 13 y le dieron una mochilita para guardar sus tachones y demás. Ah, qué chingón. Y ahora a los de Grand Theft Auto 5 te van a dar un póster, el DLC que le dan a todo mundo que lo aparta, y una ánfora. Una de esas como cantimplorcitas ¿de metálicas de borracho con el 5 grabado. Qué chido. No mames. No tomo, pero podría ponerle ahí, no sé, mi licuado de nopal. Mi licuado de nopal de la mañana. A huevo, de trajecito así, bien pimp. Y sacas tu chocomil. ¿Ya no tomas? Consejos. Tomas, ¿no? Pero si tú tomabas hasta el pulso. No. Pues eran tiempos muy buenos. Tanto sí, man. Ok, vamos a darle, ¿no? Vamos a entrar. Simons. Ah, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Empezamos con la conferencia de Apple o nos saltamos a las noticias y te cerramos con eso? Dale, Apple. ¿Qué noticias hay, dude? Dale, Apple. Pues, ¿qué no checaste el trailer? Bueno, ahí te va. Vamos en orden. Chequéame esta. ¿Es oficial? iPhone 5S. Ah, ya, sí. iPhone bueno, 5C. Los 5S y 5C. Ah, sí. Lo que todo el mundo esperaba. O tal vez no. Tal vez que no. Todo el mundo bueno, es pésimo el sentimiento de que tu celular de última generación ya no es de última generación. Malditas generaciones de celulares que vamos rápido. Pero sí, ya del 5S, ¿qué especificaciones trae? Pues bueno, para empezar, vienen tres colores: negro. Dorado y... plateado y... Y negro, digo... Y, ¿blanco? No, es que es dorado, gris y negro. El 5S. Ajá. Que ya habíamos visto esta movida, ¿no? De Apple, de sacar el... Desde el iPhone 3. Sí, sí, sí. 3GS. Digo, 3... Sí, 3S. 4, 4S. Sí. 4S, exacto. Que... Y desaparecieron el iPhone 5. Lo van a dejar de producir. Entonces va a quedar como gama alta 5S. El 5C. El el 5C y el 4S, ¿no? El que va a ser el, pues, el de gama baja. ¿Siguen vendiendo el 4S? Sí, sí. Siguen vendiendo el 4S. ¿Es el producción? Barato, va a ser el barato. El que te van a regalar con el plan... Es... No, pero que el barato no va a ser... Supuestamente el 5C es el barato. Porque no, creo que los, en no, Estados Unidos lo están anunciando a $99 con plan. No, ajá, con plan. Pero el 4S está gratis con plan. Oh. Entonces, ¿qué precio creen que llegue aquí el...? Bueno, vámonos en orden primero. Güey, no sé, 12 mil pesos, güey. Los pinches se maman cuando sale cada pinche iPhone. Ya sé. Va a andar entre 10 y 12. ¿Neta? Yo creo. Yo pues digo, si los... que no soy ningún analista de mercado, pero... Para como te la dejan caer a cada rato. ¿Ustedes creen? Yo pensé que por ser de plástico hicieron unos materiales más baratos. Ah, ¿el 5C? Sí. Ese... No sé, duden. Mira, haciendo cálculos, yo digo que entre 5,000 y 4,000. ¿7 crees? Pero es algo caro para ser un iPhone. Bueno, es iPhone. Pero para no ser un teléfono de gama no, baja. Pero no, pero de todos modos, o sea. Bueno, yo, que está chido. El 5C le pega a muchos de policarbonato que están en precios 6,000. Aunque tienes razón, de hecho, el 5C es un 5. Básicamente. Es un 5, eso es lo... Se ve que no lees Plusbits, ¿verdad? Se te nota. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Plusbits? Lo dice claramente, o sea, el 5C pasa a ser el iPhone 5. Claro, por eso lo dejaron de producir. Y es para que el 5S como que sí apantallara. Y le metieron este detallito de los colores, ¿no? Así tipo como iPod. Yo estaba viendo unos güeyes de IGN... Estaban haciendo así la reseña del 5C y mencionaban que, o sea, está muy chingón, que obviamente en cuanto a rendimiento y todo eso da lo que promete, pero que la textura de todo el plástico y demás se siente claro. Un poco cheap y como que tiene la duda de si se te va a rayar luego, porque o sea, sí. Obviamente se ve el colorcito bonito y lo quieres lucir, pero el plástico no se ve tan... Para eso te hicieron las carcasas tipo Croc, dude. De hecho, creo que... Pero no es una carcasa, es una vil funda de plástico, ¿no? No sé, eso sí no te lo manejo. Pero, por ejemplo, creo que por dentro trae un steel reinforcement. Ajá. Porque creo que sí, el plástico sí está muy pitero. Y que la C, todos pensamos que iba a ser por cheap, pero en realidad es por color. Eso, así es como lo quieren justificar, en realidad barato no va a ser, dude. O sea, pues no. Ya viéndolo bien, no. Aparte, creo que costaban las carcasillas esas feas que anunciaron. Van a costar, creo, $25. Ah, sí. Pero entonces, no me gusta que lo hagan de plástico. Ese es mi gran problema. Es que no es plástico, es policarbonato. Es plástico, o sea, es. Dile cómo es, dude. Shit's cheap. Pues mira, todos los demás celulares. Pero yo, o sea, digo, de comprarte el 4S a comprarte el 5C. Pues. ¿Sí me explico? Sí. Pero o si tengo mi 4S, no me compraría un 5C. No se me hace como el upgrade, el ultimate upgrade. Pues no, pero. Hey, ¿qué pasó con eso? Falta de respeto a los oyentes bostezando al micrófono. Ya papá, sé. No. Es que me aburre Apple. No es cierto. Es que yo siento que el 5C sí está chido. Sí, yo no digo que no, pero los materiales con los que está hecho. Serás tú muy acá para pedir metal. No, pues el aluminio está chido. Queremos metal. Quiero hablar con metal. Pero aunque bueno, yo me imagino que van a sacar las carcasas y todo, entonces. Sí, aparte sí, o sea, es muy difícil que encuentres a alguien con un iPhone que no trae su carcasota. Pero ahora la pregunta es, oye, Julio, no me ofendas. ¿Por qué descontinuar el 5 y hacer esto? O sea, ¿qué no entiendo? ¿Por los colores? Por el bajo costo. Yo digo que se va a vender, dude. O sea, los colores van a vender un chingo, dude. Apple podría pintar la mierda de blanco y se les va a vender, dude. Por eso, o sea, yo no, o sea, no veo de qué quejarse, no veo por qué preguntar, todo se va a vender. Ah, claro, sí, de que se vende, se vende. Y oye, nadie lo que se pone. La duda no es si se va a vender. La duda es, ¿deberías comprarlo? Pues yo si tuviera dinero. Si es tu primer iPhone, sí. Si es tu primer iPhone, sí. Pero si ya tienes un 4S, no le veo el caso. Si ya tienes un 4S, O sea, no, tienes no un 5. O sea, sí, no creo que... Oye, los que tienen el 5 tienen un iPhone edición limitada, güey. Claro, el último iPhone, van a decir, el último iPhone en el que participó Steve Jobs, fíjate. Mamá. No, ¿qué? Así lo van a decir, güey. Porque sí. Si tienes uno, ¿no? Claro, claro, fíjate. Es el último iPhone en el que Steve Jobs tuvo. Bueno, pero ¿qué decía que Esteban Trabajos. ¿Qué te estaba diciendo? Eso me fue el avión. De que se va a vender y se va a vender. Ah, sí. Sí, de que se combina vender, con mis Crocs, pues, lo voy a comprar junto. Y aparte, pues no, bueno. Me gustaría tener uno y ver cómo se siente. Pues ahora que salga en las tiendas vas y lo pruebas. Yo tengo aquí uno, Tito. No. Siéntelo. Ya vamos a alburear. Este toro hace mucho que no monta. Sí, oh, básicamente es eso. Uh-huh. Le cambiaron el aluminio por plástico y lo numeraron 5C, 5C, efectivamente. Ese es el iPhone 5C. Un aparte, iPhone 5 de policarbonato. Policarbonato. Y aparte trae retina, ¿no? Funda de croc. Funda de sí, croc. De hecho, yo pensé que, ya ves que salió ayer, dije, no, pues si van a quieren reducir costos, pues le van a quitar la retina, lo van a hacer pues es que eso más chico. Es que el puro hecho de no usar aluminios, yo creo que sí baja un chingo el costo, güey. O sea, de usar el policarbonato plástico, usar aluminio metal, pues yo creo que ahí sí se les fue. Y eso va a ayudar a que no venga tan caro. Sí, también. Que bueno, y el 5S, que trae mejoras en la cámara, ¿no? Y... Sí, que te dijeron en la Keynote. A la verga las cámaras profesionales. Usa tu iPhone. Sí, de hecho. Y que trae un procesador de 64 bits. Entonces es el primero. El primer celular con un procesador. Con un procesador de 64 bits. Qué chido se ha de ver el Angry Birds a 64 bits. Qué chingón. No pues. Güey. Sí, ¿de verdad necesitas tanto poder en un celular? Sí, es lo que yo les, bueno, lo que cuando compartí la nota, es lo que yo pues preguntaba, porque dicen, ya no innovan, no, ya no hay nada, es que, ¿qué más le vas a pedir a tu celular? O sea, ¿qué más quieres hacer con tu celular? Yo puse la frase, no quieras un Ferrari para ir a la tienda de la esquina. Pues, ¿qué le pides a tu celular, Tito? ¿Qué quieres que tenga tu celular? Pues que le dure más la pila. Que le dure más la pila, pues cómprate un Nokia de lamparita, dude. Te dura. ¿Tiene lamparita? Te dura un chingo y con lamparita. No, pues nada. Bueno, el iOS es disponible para el 18 de septiembre, para todos. Yo me quería adelantar, pero pues voy a tener que esperar. Y, oye, ¿qué onda con esto de Touch ID? Que tu huella digital que. Que nadie más la va a usar, dude. Nadie más va a tener acceso a eso. Y que vas a poder comprar con esa... Bueno, que en vez de poner tu clave de iTunes, pones tu huella digital y compras. Está interesante, pero... Y que es 360, ¿no? Que lo puedes poner así o así o así o así o así. Y te la lee como sea. ¿Qué ibas a decir, Chompi? Se me olvidó. Oye, el tal Sapo Rules aquí anda dice cosas... Sí, para abaratar los costes de producción y que claro, se siguiera vendiendo el 5, porque al salir el 5S, el 5 se dejaría de vender. No, porque es más barato producir el mismo tipo de pantalla. Doble procesador, el A7 y el M7. Trae doble procesador. Esa es la voz de Zaporrule. Es la voz de Troll que se la pasa diciendo, oh, yo lo sé todo. Güey, eso es como, pásele, güerita, todavía hay espacio en el camión. Bueno, pues está interesante, me interesa eso de Touch ID, pero no sé qué tal vaya a funcionar. A mí, no. O sea, está bonito que nada más le toques, ¿sabes por qué? Sí, ¿y no te da miedo que Apple use tu huella digital para otras cosas? ¿No te da miedo que te corten un dedo para accesar a tu... Pues a mí no me da miedo, porque yo no lo tengo. Pero, o sea, literal, ahora sí te van a robar el iPhone. Siente como algo next gen, ¿no? Sí, eso sí. Y de robarla, pues aseguran que no, que nadie va a tener derecho a tu huella. Pues, no, pero ¿y tu dedo? ¿Y tu dedo, dude? Y sale un cuchillito y... ¡Ah! Yo sí te corto el dedo. Oye, ya sé, ¿te imaginas? ¿Te imaginas un capítulo de Breaking Bad así? No, tira al león. ¿Cómo desbloquea su celular? ¡Tá, machetazo! Huevo. Como, hay una película en donde se hace eso, ¿no? Un tipo. Pero es con un ojo, ¿no? Corta un dedo para poder abrir unas puertas. Ah, no sé. No me acuerdo, hace mucho que la vi. Este, iOS 7, que ya va a venir con la iWork, dude. Ah, sí, que ya van a ser gratis, eso está chido. Sí, yo conozco gente que la compró. Sí, pero hay gente que la compró, claro. Es como... ¿Nunca supiste de esta aplicación que salió como 8 días en 2008 en la App Store? Que decía, soy rico, y la aplicación no hacía nada, pero costaba un chingo. Y 8 personas la compraron. Neta, ¿cuánto costaba? No recuerdo, por ahí está el Did You Know. Qué pedo, qué ganas de gastar. Ya sé, man. Estúpida gente rica, ¿por qué soy pobre, güey? ¿Qué más? iTunes ahora... Music, que es como Spotify. Ah, sí, es como la competencia directa, ¿no? De Spotify. Uh-huh. ¿Crees que lleguen a sembrarle el mercado a Spotify? No, Spotify ya la tiene hecha y derecha. Aunque si es para móviles y no te cobra, estaría interesante. Pero es que ahí necesitas una conexión constante, güey, ¿no? Sí, necesitas 3G o algo para... 4G, aquí en el mejor 4G de los casos. En realidad es 3G, güey. ¿Sabes qué me pasa a mí? En mi celular ya no escucho música. Ahí la traigo. Súbele el volumen, güey. Y sí, ¿verdad? ¡Oh, por Dios! No, pero por ejemplo, tenía como 2 GB de música y lo reduje a 500 y de todos modos 500 megas. Y de todos modos no escucho música en mi celular. De verdad, ya no escucho música en mi celular. ¿Tú lo haces? Yo escucho podcasts. ¿Ni con audífonos? No, o sea, y aparte que naco escucharlo sin audífonos. Bueno, pero a lo mejor estás en tu cuarto donde nadie te va a decir nada. No, pues para eso conecto bocinas. ¡Oh, chingo! A mi madre, chao, entonces. Sí, básicamente, ¿no? ¿Quieres hospitalidad? Ahí hay una lata de chinga tu madre en la mesa. Sírvete. Básicamente te dijo que hay una lata de chinga. No, sí. Yo sigo. Pues no música, oigo podcast. Y. Oigo el poner del podcast, nada. No, ya no me escucho, fíjate. Ya no te escuchas ni yo. Ya no eres tan egocéntrico. No. Oye, no, ¿y qué faltó? Pero, no, dude, hay que seguir teniendo música en los celulares. No podemos depender de Spotify o algo así. Yo no, tampoco ya tengo un chingo. Ya no escucho música, dude. Ya no, ya. De vez en cuando, así, muy rara vez que digo, ay, güey. ¿Ya te pasó música? Esa etapa preperas de esa etapa de secundaria prepa que... Pues ¿Qué? Explica la música, situación, no la entendí. ¿Que escuchas mucha música? Pues, no sé. Ya no. Yo también. O sea, tengo canciones que me gustan mucho y pues, de repente las pongo, pero... ¿Así en tu celular? En el celular no, es muy raro. Lo escucho a veces cuando estoy trabajando, pero escucho unas 3-4 canciones y luego ya se me va. Te duelen los oídos. Se me va, no, se me va el pedo y ya no pongo otra. Y así me quedo y ya no escucho nada. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ah, qué caray, pero bueno. ¿Qué faltó? ¿De qué? ¿De la conferencia? Sí. ¿No presentaron ningún iPod? No, de hecho no. ¿No presentaron ningún iPad? No, tampoco. ¿No presentaron ningún relojito? Básicamente esta conferencia fue puro iPhone, ¿no? ¿Y iOS? Y iOS. Uh-huh. He de decir que me entusiasma más la idea de un PS Vita TV que de ahorita un... vamos con PS Vita. Acierto, por ahí está la nota. ¿Qué te decía? Oye, ¿qué te pareció Elvis Costello? Ay, pues no podemos saber porque no hubo stream, qué pendejada. ¿Qué te pareció el bizcocho? El bizcocho, pues muy feo, amargo, ya estaba como echado a perder. ¿De qué hablas? Sí. Elvis Costello cerró la... ¿La conferencia? La conferencia. Ah, no, pues es que no la vi. Sí, no. Elvis Costello fue el que dijo, good, there is one more song. Y cantó otra canción y ya se acabó. Pues bueno, creo que eso fue la conferencia. Por ahí la próxima semana voy a probar iOS 7 y les cuento qué tal. Porque puedes. No, me ya va a salir. Ah, bueno. La próxima semana. Es que hay gente que ya lo tiene. Sí. Y pues creo que ya está disponible. Por ahí hay un post en Plusbits para quien lo quiera. ¿En dónde? En Plusbits MX, dude. Ah. ¿Ya hay en México? Ya hay en México, ¿no sabías? Bueno, rascale a mí, Jason. Para pasar con la siguiente nota, una chica que se llama Ann Mokasinski, no me acuerdo. Qué bonito nombre, güey. Es como, hija, te odio, te voy a poner un pinche nombre que no vas a poder pronunciar. Ann Mokasinski, de 15 años de edad, es la finalista de la Feria de Ciencia de Google. Y haz de cuenta que inventó una lámpara que se prende con tu calor corporal. O sea, te calientas para tener luz. Sí, pues, la agarras, por ahí está el video en YouTube. Ahorita se los pongo. ¿Qué, eso no se llamaba flashlight? Digo, sí. Flashlight. No, perdón. Desliz freudiano. Y pues sí, llegó a la... No pongas el video, tú. ¿Por qué no? Pues, ¿quién lo va a ver? Ok. No, pon la liga, pon la liga. La Liga de la Justicia, dude. ¡Ah! La Liga Extraordinaria con Sean Connery. La Liga Extraordinaria. Esa es la de... ¿La de Sean Connery? Donde sale Nemo y... Un chereje, güey. Y Mr. Hyde. Iba a decir la de Alan Moore y me cortaste toda la inspiración bien gacho. Bueno, esta niña pasó a la final. ¿Y sabes cuánto le costó hacerla? Aún no, nigga. $29. ¿Neta? ¿Y cuánto ganó? Aún no, pero si gana el concurso puede ganar $50,000. Buena inversión, ¿no? Pero machito, imagínate cuánto puede ganar por la patente. Entonces. Entonces, buena inversión. Bueno. $29, poquito de neuronas. ¿Por qué no somos así? Ya, ya sé. ¿Quién me manda a ser tan huevón, güey? Sí, tan pendejo. hoy traigo algo contra ti, Chompi. Yo no sé, yo no sé. Es que yo soy 3 puntos, mira mi placa. Oigan, ¿ya vieron esta noticia también de que los niños prefieren jugar en un dispositivo móvil a un Nintendo? Pues qué niños tan inmensos. Es que Nintendo 10. ¿Qué niños? ¿Qué está pasando con la sociedad? Pero yo tengo dudas de la nota, o sea, ¿Nintendo consola o Nintendo de portátil? Nintendo 10. Es entendible, güey. De hecho, no es mucho, bueno, sí es mucho, pero a lo que me refiero es un 26% de niños prefieren el iPhone o teléfono cualquiera y otro 25 el Nintendo. Pero es que también, o sea, son niños, güey, bueno, o sea... Con todo respeto. Sí, sí. O sea, con todo respeto. O sea, obviamente la industria depende mucho de ellos, pero con todo respeto no saben. No saben muchas... qué pedo, dude. Ajá, o sea, exacto. Por eso ellos cuando prefieren hijos... un juego simple que solo te. ¿Has jugado te... Street Fighter en algún dispositivo? Uf, touch? Qué pedo, Rosé. Como que hay un botón para aventar un Hadouken. Es un asco, papá. Sí, todos los juegos que tienen controles en la pantalla son charros. Son piterísimos. Neta, no vas a sustituir un joystick. No, y deja eso, pero... dude. Es un juego. Hechos para gente tonta, o sea, son juegos sencillos para matar el rato. Que ahora las nuevas generaciones las están tratando como si fueran tontos. Ajá. No creo que sea tanto así. Creo que el pedo es que la gente no sabe cómo hacer un port de un juego, güey. O sea, el ejemplo más simple es Angry Birds, güey. Era un juego demasiado simple, pero que, o sea, tomaba en cuenta que tu método de entrada iba a ser un pedo touch y lo hizo así. Fácil, güey, elegante, no mames, güey. En números, ve cuánto pinches vendió, güey. En cambio, si tratas de hacer ese juego en un 10, güey, o en, en un PSP, por ejemplo, güey, hubiera sido un fiasco, güey, porque no tienes el mismo feedback. O sea, sí, pero a lo que voy es que son juegos simples, sencillos. Para o la sea, fila del banco. Ajá, ¿no? Para la fila del banco, para una sentada en el baño. No, y el niño prefiere eso. Dude, o sea, no vas a llegar con un niño a ponerle el primer Zelda. Obviamente, pues se va a desesperar. Dude, no, yo a mis hijos, bueno, si todavía tengo hijos, sí quiero educarlos, ¿no? ¿Sabes qué? Primero juega este pedo. Así como, quiero que aprendan a leer, güey. No, güey. Quiero que jueguen bien. A los 3 años, ¡pum! Zelda 1. Te la pongo igual. En el mismo dispositivo móvil, en el mismo iPhone que tiene el niño jugando Angry Birds. Te pones a jugar el juego de The Walking Dead, pues obviamente lo va a tirar a los 3 segundos. Porque es un juego más complejo. Pero. No. A lo que me refiero es que no necesariamente tienen que ser simples, güey. Porque toda la interfaz de The Walking Dead está diseñada para ser un juego táctil, güey. Y es un gran juego. Sí. O sea, no porque sea un pedo de touch. No, o sea, pero yo no me refiero al simple de solo picar, sino al simple de pensar. Ah, no es solo picar. No, perdón. Que la vida no es que la solo vida picar, no se trata de solo tocar y te... No, es cierto. Tócame, Crucito. Tócame suavemente. No, pero el pedo es que sí, los niños sí se están volviendo más güeyes, ¿no? O sí, sea... la neta sí. O sea, están chiqueados, juegos... dude, están chiqueados. A lo que se refiere es que nosotros aprendimos a jugar con juegos de Nintendo, o sea, crecimos con juegos de Nintendo. ¿Y los niños de hoy crecen con qué? ¿Con Candy Crush o con... ¿Dónde está mi agua o Pet Society? Ese es el pedo. A mí me intriga porque Candy Crush se hizo tan grande, güey, y nadie peló a Bejeweled. O sea, obviamente sí era muy famoso. Es la misma mecánica, ¿no? Es muy parecida. Es exactamente lo mismo, güey. Pero es que, ¿sabes qué? Candy Crush es este pedo social de... ¡Ah, ayúdame! Porque necesito vida. A lo mejor es eso. También a mí eso me caga. Y no es que me ponga la medalla de gamer. Pero sí, este pedo se está volviendo muy social. Y no sé si eso sea bueno. Cálmate, ¿quién es el que está en contrísima del Punisher? ¿El Punisher? Pues todo. ¿El qué? ¿El casual? ¿El casual gaming? Odia los juegos móviles, dude. A veces Artemio. No. Sí, Artemio. Punisher también se avienta su rango. Ah, bueno, sí. De hecho, a Mastreta se lo... Sí, y es que hay que darle su lugar. O sea, a mí no me molesta un juego móvil, pero lo juego en un ratillo que tengo. Sí, yo también juego... Y cuando quiero jugar, o sea, pues prendo mi consola, la que quieras, pero... Pues... Mira, lo importante es que tenemos algo. Sí, lo importante es que... Lo importante es que México no pasó al Mundial. No, puede repechaje. Todavía puede repechaje. Cállense, no quiero que pase el Mundial. Yo no sé nada de fútbol, solo... Sí, hay posibilidad. Repechaje. Dice Itzel... Y sí va a pasar, pero bueno. Dice Itzel, para que te cuadres. Un día leí que los gamers de hoy... No puedo decirles gamers, la verdad, pero dice... No pueden pasar el primer nivel de Mario Bros. Y el primer nivel de Mario Bros está bien fácil. Pero, el 7-4, pero quiero verlos pasar el 7-4. Pero es que yo quiero preguntar ahí, o sea... Ahí, ¿cuál es tu ejemplo de gamer, güey? O sea, ¿de qué demográfico estás hablando, güey? ¿De cuántos años? De Es que exactamente, ese es el sentido. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé a jugar videojuegos, güey, yo tampoco pasaba el nivel 1-1 de Mario, güey. Oye, ¿ubicas que entre gamers se odian? O sea, están los gamers que juegan juegos casuales. Odian a los hardcore sin vida social. Y estamos haciendo comillas. Y los güeyes que juegan en consolas odian a los de PC. Y los de PC odian a todos y... Somos como mujeres, güey. Sí, básicamente. Ya sé, ¿no? La comunidad gamer Malditas. Es muy... No, yo quiero a todos, Malditas. Pero... ¿Sabes qué me fastidia? El que sí está muy clavado en su tipo de juego. O sea, el güey que... Ah, pues claro, el que se encasilla con un género. O sea, un juego, un género, lo que seas, pero el que defiende ese género a morir es como darle la oportunidad a todos los demás, ¿no? Sí, y también hay para todos, o sea... Jueguen de todo. Bueno, jueguen lo que les gusta. Hay de todo. O sea, si pinche Angry Birds no es para ti, pues no te quejes y juega lo que te gusta, ¿no? Yo creo. Y para los que se siguen quejando de... Bueno, que espero que nadie de los que nos escucha se siga quejando de... ¡Ay, por qué me mandan cosas de Candy Crush! Pues no sean pendejos, la aplicación se puede bloquear. Sí, claro. Así que... Farmville y todo. Todavía la gente juega. Yo tengo... te lo juro, la otra vez los conté. Más de 70 juegos bloqueados en Facebook. El boom de Farmville fue 2008-2009, ¿no? No sé, pero... 2009. ¿La gente todavía juega 2009, eso? 2009, 2010, creo. Es que yo Zynga ya está del pito, ¿no? Sí. Que un güey se fue, ¿no? Ahí a Zynga. ¿Fue uno de Xbox? Don Matrick. ¿Pero de dónde era? De EA. Xbox, ¿verdad? Sí, claro. Fue el dude que tuvo que hacer la develación del Xbox One. Es que nadie le aplaudió al pobre vato. Yo creo por eso se fue, imagínate. No creo, güey. Porque creo que se lo llevaron por 50 millones de dólares o algo así, entonces... Okay. No vas a pagar 50 millones de dólares por alguien que no sabe hacer su trabajo, güey. Pues está cañón, ¿con Jordi Rosado? Cuando tengan hijos, enséñenlos a jugar. Si no, desherédenlos. Ya me estoy trabando. Vamos con lo que sigue. ¿Qué sigue, Tito? Hablando un poquito unido a este tema que estamos hablando, John Shepard, el ex director de operaciones de EA, dijo que el free-to-play es el futuro. Pinche EA. Pinche EA. Free-to-play no. No, o sea, no digo porque lo afirme, sino porque... Mira, guacha el pedo. Hace unos cuantos años decíamos que el motion gaming no era el futuro, güey. Y ve lo que ganó el Wii. Pues. Y el Kinect también. Y el Kinect. No, el Kinect yo sí lo veía y decía, no mames, eso está chingoncísimo. Es que tengo un pedo con Kinect también. O sea, hay mucho lag. Mucho, mucho. Depende, es que depende del juego, dude. O sea, sí, también. Dan Central es la verdad. Sí, sí, de hecho. O sea, ahí hay que ver qué juegos sí están chidos y qué juegos todavía no están como... Más bien, qué juegos le exigen todavía demasiado al Kinect. Pero, o sea... Yo digo en que Kinect es muy... puedes divertirte... Ah, chico, claro, sí, divertirte. Por ejemplo, yo digo que es muy pronto que para decir esa de el free to play no es el futuro, güey. Porque mi ejemplo más claro es Team Fortress. Uh-huh. Team Fortress es un juegazo, güey. Team Fortress lo disfrutas a rajamadres. Y entiendes por qué la gente gasta dinero en Team Fortress, güey. O sea, el chiste no es el modelo de negocios. El chiste es que hagan un juego que te cree la necesidad de gastar en él, güey. O sea, ahorita todo el mundo se está cagando sobre Killer Instinct. Pero ¿cuántos lo han jugado, güey? Sí, es que yo, o sea, yo preferiría pagar por un juego y que ya no tengan que pagar otras cosas, pues eso. A que me den un juego gratis que después me limite mi juego. O sea, yo como usuario de un juego, como un jugador. O compras el pirata. Ajá, o compras el pirata. No, o sea, me desmotivo al no poder jugar algo y tener que gastar y probablemente sea... una moneda, una llave o algo que voy a usar una vez y que después voy a tener que gastarlo en otra cosa, en otra moneda, en otras cosas, no sé, como en, por ejemplo, en Plantas contra Zombies, que no sé, juego, compras abono, compras la planta, compras lo que sea. ¿Venden abono? Creo que sí, lo puedes comprar. ¿Sí? Y o sea, yo preferiría, no sé, que el juego me costara 20 y ya no tener que pagar nada más y que no tuviera que batallar para terminar el juego y terminarlo completo, a que me lo dieran gratis y terminar un juego a medias o no poder ni terminarlo. Güey, eso es lo que básicamente un chingo de gente dijo esta generación de videogames, pero sobre el DLC. Y güey, es que el DLC reinó la generación, sí, güey. Ese es el pedo. Sin el DLC no hubiéramos tenido, no sé, güey, no te lo hubieran podido cambiar tu final a Mass Effect. ¿No te venderían los trajes de Chun-Li que están en el disco? Pero solamente están como bloqueados, ¿no? A final de cuentas hay que acordarnos que esto es un negocio, güey. Sí, por sí, más que lo quieras. ¿Sabes por qué funciona eso? Porque hay gente que lo compra. Exacto. O sea, ese es el gran pedo. Velo de esta manera, güey. ¿Por qué están los iPhone de color? Pues porque la gente los va a comprar. Si toda la gente se quejara, güey, pasaría a diario lo que hizo Microsoft, de echarse para atrás. Pero la gente lo compra, güey. O sea, es el pedo, güey. Somos lo suficientemente pendejos como para pagar por ello. Pues ustedes, yo no he pagado. Pero hay por eso hay que informarse bien cómo es el juego, lo que vas a comprar. Y pues saber que vas a tener el juego completo, ¿no? Por ejemplo, Spelunky lo compras de una sola vez y ya. O sea, también hay juegos que no funcionan así. Pero bueno, dice Carlos Aldaña. Es el que dijo, tenemos un producto para los que no tienen conexión a internet. Se llama Xbox 360. Y mocos, lo corrieron. Ese es el vato que se llevaron a Zynga. Oye, ¿qué pedo con Zynga? Por abajo, ¿no? Abajo, en picada. Sí, horrible. ¿Qué fue lo que compró hace tiempo? ¿Quién, perdón? Zynga. Compró este jueguito de... El que dibujabas. Ah, sí, ¿cómo se llamaba? Draw Something. Sí. Oye, ¿qué pedo con esos juegos que pegan machín y pum, se van? Fíjate que ese sí pegó un ratito y... Apalabrados, yo pienso que es el pedo de o sea, el cómo funciona el pinche pedo de juegos portátiles ahora. Por el mismo pedo del iPhone. Son juegos que te cuestan $1, güey. Y es así como de... No es así como un gasto así como de... Ah, lo tengo que hacer rendir, güey. Que si te juegas... Si te compras un juego de $60, güey... Ahí sí dices, güey, no mames, de aquí que me compre otro. Tengo que exprimirlo al 100, güey. Sí. Pero no. Jueguitos de $1, güey, pues... Y dices, pues... Otro dólar me va a costar... Sí, imagínate, güey, que te venden a peso la bala como en el Gotcha. Ahí sería otro. Y eso estaría muy pitero. Te bien, cabrón. Algo estaban diciendo que... O sea, yo creo que de aquí a suicidarnos, ¿no? Ah, dice Cari Montenegro que visualmente Candy Crush es muy atractivo. Ah, claro, los dulces se antojan. Sí, eso sí. Cuando se rompe. Yo dije que la primera vez que jugué Candy Crush, güey, yo sentía que estaba jugando Unreal Tournament. Pero en vez de headshot. Ah, claro. O Killing Frenzy, te decían. O dice sweet. Delicious. Así. Divine. ¿Qué pedo, güey? Suena como un pinche, criminal sexual, güey, o algo así. ¿Cuál es la siguiente nota, Titus Maximus? Ah, pues ya, este próximo 27 de septiembre, el estreno... ¿17 de septiembre? Perdón, 27, el estreno de Grand Theft Auto 5. No, no. Oh, lo siento. El estreno de Dragon Ball Z. La batalla de los dioses. ¿Tienes tu boleto? Yeah. No, aún no. Yo creo que no voy a ir al estreno, casi nunca voy a ir. No, de todos modos ya no hay. ¡Neta! No, pues, es que está cabrón, ¿te imaginas que van a sacar un juego, de hecho? Dude. Van a sacar un juego, ¿y crees que saquen juguetes? Yo sí los compro. Sí, cagado. Puta de madres. Plaza San Luis, Plaza El Dorado, Plaza Sendero. Es más, hoy los chequé en la mañana, quedan uno o dos lugares en cada sala. Oye, estaba discutiendo yo, aguanta, ¿sabes qué vi? Y me pasa muy seguido cuando compro los boletos, cuando los apartas. Ves que ahora te despliega la sala y te dice, escoge tu asiento, ¿no? ¿Sí vas a ir al estreno tú? Te dice, escoge el asiento. Bueno. ¿Cachas a este güey que va solo al cine porque hay asientos que no tiene nadie al lado? ¿Qué mal plan, ¿no? Yo no tengo pedo con ir solo al cine. Neta, yo lo disfruto más, güey. Yo soy una persona de que si voy al cine, güey, voy a ver la película, güey. Sí. Me caga, güey, que alguien hable, güey. Sí, güey. Sí, o sea, sí, yo voy a eso, güey. Yo solo al cine, a Chile no. Me caga la plática de. Oh, mira, güey. Al estreno de The Dark Knight y al estreno de The Dark Knight Rises, güey, yo me lancé solo, güey. Y pregúntame si me arrepiento. La señora de Chompy está aquí. Y a ver si no le hace de pedo ahorita, sí es cierto. Creo que aquí sigue la señora de Chompy. ¿Nos puedes confirmar que tu querido acompañante, fiel, pareja, se fue al cine sin ti? Sí. Solo. En ese rato no andábamos y como que... Ahí va, el poder del amor de fondo. It's the power of love. No, yo chile solo al cine, no. ¿Creías que nunca había agarrado un Six Axis? ¿Te refieres a un DualShock 3? Ajá. ¿Neta? Pues ahí lo tienes en tus manos. Dragon Ball, yo sí tengo boletos, los compré hasta Sendero, pero los tengo. Y me tocó buen lugar porque cuando los compré había disponibles en Plaza San Luis y en El Dorado, pero hasta adelante. Oye. Y ahí sales con tortícula y segura. El otro día tenía una discusión con un amigo de si que el primer día van a ir los otakus y todo esto. Pero yo siento que Dragon Ball no es un pedo tan otaku. No, al contrario, yo creo que es un pedo más. Es un pedo más chaca, güey. Sí, más como pues no, banda dude. Es que muchos. Yo creo que va a ir toda esta generación que creció con Dragon Ball. Al menos el primer día. Si voy a otaku, lo punteo, güey. Sí, con. Me dejo mi placa, güey. A lo mejor van con esta playera de máscara de látex, la que trae el. Ay, disclaimer. No. Ya contestó mi mujer. Dijo, sí, carita triste. Dijo que no quería distraerse durante la peli con unos besotes. Paréntesis, mariqui. Cierra paréntesis. Bueno, yo me retiro, jóvenes. Sí, ajá. Si sabes que sí, va a haber el güey con su playera de máscara de látex. Sí. Y voy a estar atento para tomarle fotos. ¿Sabes? Va a ir el güey con el pelo pintado de güero así, tipo Saiyajin fase 3. Más prieto que el Chompy, ¿no? Ander. ¿Sabes yo qué quiero? Y si alguien tiene un link y me lo podría pasar, no le daría así como que muchos besos en la espalda. Una playera. Ya ves que siempre están así los que traen el símbolo de la tortuga y todo. Quiero una que diga Kill You y que sea rosa. Quiero la playera de Tao Pai Pai. Uff, ya. Sí. Yo sigo terco en que Tao Pai Pai es el mejor personaje de toda la saga de Dragon Ball. Mándala a hacer, dude. 50 varillas que te cuesta. Y te pones acá unos lentecillos de. He de decirlo. Si puedes esquivar balas a una super velocidad, estás cabrón. Pero si puedes desviar balas con la chancla. Pero sabes que estaba cabroncísimo. Si puedes volar, estás cabrón. Pero si puedes viajar en un tronco que va a caer exactamente a donde tú quieres llegar, eres un pimp. Sí, está muy cabrón. Güey, Tao Pai Pai mató a un vato con la lengua. Neta, no. Con la lengua, dude. Güey, o sea, estaba adelantado a su época. Matar a alguien con un kamehameha es chingón. Matar a alguien con la lengua es pimp as fuck. No sé si va a haber en Cinemex, pero. Sí, ¿no? Pues ya tengo, ya tengo mis boletitos en Sendero. ¿Que al principio no era exclusiva de Cinemex? Sí, pero por eso mismo Cinépolis se puso las pilas muy rápido. Y pues al chile aquí Cinépolis pues está más que posicionado. Oye, fíjate que por ahí decía Kenberger que él no sabía si esperarse o descargarla con subtítulos en japonés. Pero, digo, en español. Pero yo creo que sí es una experiencia que tienes que ver en el cine, ¿no? Y doblada. Sí, doblada. Sí, claro, claro. ¿Hay funciones en inglés? No, o en no creo. Japonés? No creo. Y ¿Quién más confirma el doblaje? Aparte de Mario Castañeda. Vegeta, ¿no? La voz de Vegeta. Porque no. No sé si Carlos II, el de Piccolo. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero bueno, si quieren ir al estreno, pues ya no le hicieron, ya literal no hay boletos. ¿Sabes cómo? Espero que empiece la película con esta esfera del dragón con fondo rojo y que diga, hola, soy Goku. No, ni a puta. El cielo. O con, ¡resplandece a mi alrededor! ¿Pero en serio se les hace chaca Dragon Ball? No, chaca, pero bueno, es como de chacas aman Dragon Ball. Es como de... Bueno. Pero es que también son esas chacas que crecieron con Dragon Ball, ¿no? O sea, porque a mí también me gusta mucho Dragon Ball. Dice, Dragon Ball es del pueblo. Dragon Ball es del pueblo. Al pueblo pan y circo, como decían. Y Dragon Ball. La siguiente nota, Tito. ¿Ya vieron este rediseño del PS Vita? No es rediseño, no, es un nuevo, sí. Vita, ¿no? Es que, por ejemplo, pierde las funciones táctiles, güey. Ah, ¿sí? Es 20. Es que se juega con un zigzagsis. Sí, y aparte la pantalla no es OLED, es LCD. Uh-huh. Entonces me imagino que va a ser más barato. No, wait, ¿de qué están hablando ustedes? Del PlayStation Vita. Ah, yo pensé que estábamos hablando de PS Vita TV. No, ahorita vamos a eso. Primero es un nuevo modelo de Vita totalmente. Uh-huh. 20% más delgado y 15% más ligero. Que en la comparación se ve más grueso, ¿eh? La pantalla se ve más ancha. Voy a interrumpir tantito. Dice Carlos Aldaña, Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo, Goten y Trunks están confirmados. Pues con esos, ¿no? Con sí, ¿quién más quieres? No, yo quiero a Ulon. Pero saldrá Ulon. No sé, dude. Y bueno, esto, el PlayStation Vita y todo lo que vamos a decir a continuación fue presentado en la conferencia de prensa de Sony Computer Entertainment en Japón. Que entonces, no es el TGS. Por lo tanto, hay que aclarar que 20% o menos de lo que se presentó ahí va a llegar acá. Uh-huh. Y pues lo primerito con lo que arranca la conferencia es con el nuevo Vita, que ya les dije es más delgado, más ligero, ya no tiene LED. Es un Vita Light. Ajá. Sí, de hecho. Vienen 6 colores. Como nombre de yogurt, ¿no? Vita Light. Como de yogurt de conserva tu figura. Sí, de la flora intestinal y todo ese business. Y vienen 6 colores. Es blanco. Te aplicaron. Mi mamá ya nos encontró. Sí. Wow, qué perrón. Te aplicaron la iPhone niña, ¿no? La de los colores, ¿o qué? Pues tipo, ¿no? Vienen blanco, azul claro, amarillo, rosa, gris y negro. Por el lado de los colores está chido. Por ahí de octubre en $199. Está coqueto, ¿no? Que aquí son como 4,000 pesos, ¿no? No, son como menos de 3. Sí, pero pues ya conoces a los retailers. A los buenos. Sí, supuestamente. O sea, precio mexicano. El PS4 iba a llegar como a cuánto, $6,500. Uh-huh. ¿Y cuánto lo van a dar? ¿$7,500? Al PS4. Son $400, ¿no? Y aquí te lo van a dar en 6,500. No, 7,500 y el Xbox en 8,500. Ajá. Y sí, Leo, ya sabes, precio México. Sí, bueno. Precio burgués. Sí. Entre los juegos está Gundam Breaker y God Eater, que van a tener su propia edición especial. Uno en color blanco y otro en color como camuflaje. Aunque, ¿sabes qué? Creo que ahorita es el mejor momento para comprarte un PS Vita. Dude. Los juegos están muy cabrones. Pues este es Spelunky. Este es como el Persona 4. Está Persona 4, está Guacamelee. Blackgate. Guacamelee está para Vita. Sí. De hecho, está muy verga porque compras el Guacamelee para Vita y te dan el otro. El de PlayStation 3. Chingón. Yo he querido jugar Guacamelee. Es la compra. Es el crossplay, como le dice. Ajá. Entonces está chido. Qué perrón. Y bueno, pues viene también Soul Sacrifice, Phantasy Star Online 2, Phantasy Star Nova. De Terraria, que es como Minecraft pero en 2D. ¿La gente sigue jugando Phantasy Star en Dreamcast? Uh-huh. Ah, en Dreamcast no sé, pero sí. Según yo sabía, mataron los servidores hace como 8 años o más. Uh-huh. Y la gente pagaba dinero para tener un servidor vivo para seguir jugando Phantasy Star Online. Tal vez debe de haber servidores por ahí para la banda, para creo que jugando. Como 100 personas siguen jugando Phantasy Star. Final Fantasy X y X2 HD para PS3 y PlayStation Vita. Y luego, a partir de ya que anunciaron todo eso, se centra la conferencia en el PlayStation 3. Que Rain, Grand Theft Auto 5, Tales of Symphony, Beyond Two Souls, Blast Blue, Books of Spells, Rocksmith, Final Fantasy. Hay un Minecraft, ¿no? Para 12, no. Live Toons, The Puppeteer, The Walking Dead, Arkham Origins, Ace Combat Infinity, Vazara 4 y The Walking Dead. ¿Es la temporada 2? No sé. Y J-Stars Victory Versus. Y se presentó. Está pesado el Gran Turismo 6. Que viene con unos carros bien bonitos, güey. Pero tan detallados. Es que, por ejemplo, yo creo que últimamente, la neta, yo. Gran Turismo es un juegazo, güey. Pero, sí, con Gran Turismo me siento millonario en mi carrera. Pero creo que Forza Motorsport, güey. Ajá. Por ejemplo, el 4. Sí era un mejor juego que algunos de los. De los Gran Turismo, güey. Es que también Gran Turismo vive un poquito de su renombre, ¿no? Sí. O sea, no, sí me gusta mucho, pero nunca he probado un Forza. Pues bueno, dicen. Es que, ¿sabes qué? Es como FIFA y PES. Ándale. Si te vas vas de cuenta, PES es Forza y FIFA es Gran Turismo. Uh-huh. Licencias y todo el pedo. ¿Quieres un juego arcade o un simulador? Esa es la vertiente. Sí, sí, sí. Y bueno, ya se viene el decimoquinto aniversario de Gran Turismo y va a haber una edición especial para diciembre. Digo, para los que son, a mí los juegos de carros, así tal cual, no me aburren, pero como que no son mi hit, la verdad. Ridge Racer, nada. O sea, tal cual de una carrera. Sí, ni. No. No te late ni. ¿Cómo se llamaba donde destruyes todo? Cruising USA. Estaban vergas. No, se pegaban que, no, pero que el vehículo se destroza todo. Pero yo me refiero a tal cual el carro simulador. Y la pista. Burnout. El simulador. Ajá, o sea. ¿Ni Burnout te late? No lo he jugado. ¿No lo has jugado? Es muy bueno, man. Burnout. Muy divertido. Por ejemplo, los Need for Speed. El Underground 1. Y el Underground 2, el 2 perrón. Que era como sandbox, ¿no? Que te permitía ir de punto de. Y como que todo. Riders on the Storm Constructor. Ajá. ¿Ubicas que todos los juegos querían ser como Grand Theft Auto de alguna forma? Es que tener este mapa abierto. En su momento el 3 fue un megaputazo para la industria. Sí. Es así, lo que Pokémon hizo para el Game Boy, Grand Theft Auto 3 fue para el Play 2. El Play 2, ¿cómo no? Lo que Tetris fue para el Game Boy, el monocromático. El tabique, sí. Ajá. Y luego ya, pues, lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Que hablaran del PlayStation 4, pero en realidad no hablaron más de lo que ya se sabía. Que dijimos que llega en 29 de noviembre. Creo que sí. ¿Creen que Microsoft ya tuvo tiempo para recuperarse un poco del putazo que fue? Pues yo creo que sí, fíjate. Y al menos aquí en México el Xbox sí está muy, muy presente. Y pues nada más me anunciaron del Play 4 los títulos de lanzamiento, que pues entre los más buenos que podemos encontrar. Aunque yo veo a este PlayStation 4 como un PlayStation 2. Tiene como, ya lo había dicho, siempre lo digo, pero a ver qué tal va. ¿Qué, o sea, en aspecto? En aspecto, en la fuerza que tiene la consola, o sea, como que desde que te dicen que viene enfocado a los gamers, o sea, bueno, a los que es una consola para jugar. O sea, me recuerda a ese exitoso PlayStation 2. Pero bueno. Y ya, pues, cosas más específicas. Watch Dogs va a tener material exclusivo. Fíjate que con Watch Dogs me pasó que me hypeé mucho. Y cuando ya vi el gameplay, como que se me bajó. Ojalá que sea buen juego. Es que creo que, por ejemplo, el video de gameplay no lo hicieron como lo deberían de hacer. Por ejemplo, van a decir que como mamo. Pero el video de gameplay de Grand Theft Auto 5 sí creó un hype bien perrón. Mega hyper boner con ese. Pero el que decidieron mostrar de Watch Dogs, así como de, te escondes atrás de cosas que se mueven. Es así como de, dude, what? Ajá. O sea, sí. Y jugar con la camarita y eso. Debieron de hacer algo así como que. Debieron de habernos spoilereado a lo mejor una de las mejores partes del. Del juego. Del juego, para que dijeras, ay, cabrón, todo el juego va a estar así, güey. Tengo que comprármelo, güey. Ojalá que me equivoque y sea un buen juego. Ojalá y... Yo le tengo fe. Sí. Y antes de PS Vita TV, habrá un nuevo Destiny Warrior 7 y Yakuza, para igual para Play 3 y PlayStation Vita. Y luego ya viene lo que sí no nos esperábamos para nada. El PlayStation Vita TV. Yakuza todavía es relevante. Creo que Sleeping Dogs le partió toda la madre, ¿no? Sí. ¿Quieres hablar? No he jugado. ¿Dónde? Ah, no, sigue, sigue. No he jugado Sleeping Dogs. ¿Qué tal? Es muy bueno. Es como un Grand Theft Auto con una mecánica de pelea así cuerpo a cuerpo muy chida. Yo lo confundía con Sleeping Dogs. Digo, con Watch Dogs. Mucha gente hace eso, sí. Me trababa, decía, este es el 1, es el 2, la continuación, sí, qué sí, pedo. Sí. Pero, sí, es de Square Enix. Square Enix, ¿verdad? Era la tercera parte de los True Crime. Uf, True Crime estaba, también quería hacer un Grand Theft Auto. El Los Ángeles, el New York, y este iba a ser el Tokio, pero vendieron la licencia. Ok, interesante. Uh-huh. Bueno. PS Vita TV. PS Vita TV, cuéntanos, ¿qué pedo? Creo que esto es como el pedo del 2DS, ¿no? Que como que nadie la veía venir tampoco. Ah, ya sí, pero también va a vender un chingo esa madre. Sí, no, de hecho cuentan las lenguas que en Japón creo que la preventa está a rajamadres ahorita. ¿De qué? Del PS Vita TV. ¿Del Ouya Vita o cómo dices? No, espérame, no me... ¿Creen no me confundas que Vita a Vita. Acaba de partir la madre al Ouya? Es que es muy diferente. Yo es que Ouya nunca siento... le partió la madre a nadie. No, yo siento que Ouya es para los que disfrutan mucho de los juegos en su celular, pero quieren jugarlos con un control. Sí. Así veo a Ouya yo. El PlayStation Vita TV es más bien jugar los juegos de Vita en tu TV. Oye, qué chido. Es como, ha de ser como un PlayStation 2.5, ¿no? Nuestro queridísimo David Noyola nos pone una imagen en Facebook que dice: no hay nada ni nadie más perdedor y débil que Yamcha, excepto la selección mexicana. A ellos ya les gana cualquiera. Ya. ¿Qué pedo con el cosplay de Goku negro? Ajá. Pero sí, efectivamente. Así los va a encontrar usted en la premiere. Voy a llevar mi cámara bien al pedo para que no se pierdan ustedes de esa carcajada al verlo. Ay, ¿por qué hacen eso, güey? ¿Por qué hacen cosplay? Ay, Dios. No sé, o sea, yo de verdad, me cae mal la gente que hace cosplays por eso, por no hacer un buen cosplay. O sea, si nada más quieres como hacer un pequeño tributo o homenaje a tu personaje, pues te pones algo X, ¿no? Una sudadera, o si tu personaje tiene orejas, unas orejas X o así. Pero no haces algo feo, dude. O sea, es como, se deja ve de mal eso. O sea, la gente que dice, ay, ¿por qué se burlan de ese vato que es negro y se vistió de Goku? Quería vestirse de Goku. Pues, güey, si eres negro y no quieres que se rían de ti, no te vistas de Goku, güey. Sí, güey, es el chile, es como, no sé, dude. Es que el cosplay en sí es... Es bien riesgoso, man. Sí, puede ser. Es que, o lo haces bien, para mí, o lo haces o no lo haces, punto. Sí, o sea, hay una delgadísima línea entre bien o ser un cosplay piterísimo, ¿no? Piterísimo a morir. Como ese de Iron Man que está, dude, así gordito y tiene como cinta yurex para que no se le caiga el papel de China, no sé qué. Pero bueno, pinches gordos. PS Vita TV está chido, ¿no? Es una onda como Apple TV con tu MacBook o con tu iPad, ¿no? Que pues lo que haces es sincronizar. O sea, pero básicamente, ¿es eso? Sí es sincronizar. O sea, ¿puedo ver todo? Según tengo entendido, el cosito tiene la entrada para la tarjeta, para que no tengas que tener el PS Vita prendido. Sí, pero me refiero a que es como sincronizar tu MacBook con tu Apple TV. Ahora, la duda es, ¿se limita la librería de PS Vita por los juegos que usan mucho el pedo táctil? Porque te digo, se juega con un six-axis, pierdes el pedo táctil. Por ejemplo, el Uncharted de Vita, que usaba la pantalla táctil para brincar a ciertas cosas, güey. Pues creo que algunos mencionaron que los iban a parchar. Sí. Pero no sé si toda la librería la vayan a parchar para que esté disponible en el TV. Pues yo creo que a la mejor al principio sí va a estar limitada. pero con el tiempo van a ir sabiendo cubrir los vacíos. Sí, tal vez cada juego va a sacar su propio parche. No creo que Sony lo saque todo. Y y no creo que cada estudio, cada compañía se quede ahí, ¿no? O sea, creo que hay ciertos juegos que sí serían así como que más pinches complicados de jugar sin el pedo táctil, como por ejemplo el Little Big Planet. Sí. Que era así como de, era muy, muy rápido, muy movido, muy... Y el pedo touch no lo tienes con un stick. Pues yo creo que los juegos que se adapten bien, pues... Así se pueden traducir a control, pero si hay juegos que requieren el... ¿Crees que hubiera sido una mejor opción el control del Play 4 que tiene el... Híjole. El pedo si se va a poder. El pedo es que... No. Me refiero a, ¿hubiera sido una mejor opción que un Six Axis? No sé. Es que... Control de DualShock 3 todo el mundo tiene. Entonces, ¿cuánta gente tiene ahorita? Yo no. Bueno, yo de hecho tengo. Tú eres el nórdico aquí, güey. Tengo un DualShock 1 todavía. Sí, tú eres el nórdico aquí. Bueno, a lo que me refiero es que ¿cuántos DualShocks hay ahorita? 3. ¿Y cuántos controles de PlayStation 4 hay ahorita? Yo lo veo por ese lado. Bueno, ya por último, ¿vieron esta noticia de los nuevos Pokémon XY revelado? No. Estas mega evoluciones. ¿Son más mega evoluciones? Más mega evoluciones. Sacaron la de Mewtwo. ¡Oh, sí la vi! ¿La viste? Ahorita se las pongo por ahí. Oh, es más, ahí les veo. No, Mewtwo, man. ¿Te vieron? Se debería de llamar Mewtree o algo así, güey. Mewtree. Ahí les va. Es como la película de James Brown. Debería llamarse I Feel Good. I know that I would now. Sí, mira, ya están. De hecho, ya revelaron las últimas evoluciones de los starters. De los que van a salir de. No, o sea, de Charmander y de todos ellos. No, me refiero a los starters de X. Por ejemplo, está. Esta mega evolución de Mewtwo, que creo que se llama Mewtwo X, Mega Mewtwo X, la verdad no me acuerdo. Mewtree. Y ya, si ¿sí lo ves? Abajito sí, está sí. La de... Oh, sí. Fíjate que el de fuego es el más bonito. El planta sí se me hace el más chafa. Ay, ninguno se ve tan badass como, no sé, güey, Charizard o... Ah, bueno, es que ¿no? Charizard es Charizard. ¿Cómo Feraligator? Y las ranitas se ven un poquito medio X, ¿no? Bueno. Man, guácala con ese pedo. Habrá que verlos ya en acción. Consola. Ajá, en acción, exactamente. ¿Qué más? Yo quiero decir que Cumberbatch ha hablado. Ay, Cumberbatch, hazme un hijo, güey, neta. Ha hablado y dijo: Los Nintendos. Segas. PlayStations. Contrátenme para Star Wars, no es cierto. Dijo, ya que no ha habido ofertas formales por parte de la producción de Star Wars, pero él sigue diciendo, me gustaría, estaría bien chido que me invitaran. Y también dijo, sí, los rumores pues se crearon porque rechacé el trabajo que me daba Guillermo del Toro. Pero dice, pues yo no sabía que se estaban filmando al mismo tiempo la película de Guillermo del Toro y la de Star Wars. Pero sí dice, no, yo estoy aquí, o sea, la verdad me gusta mucho. Y él ama más Star Wars que Star Trek. Y yo lo quiero. ¿No han dicho de qué se van a tratar las nuevas de Star Wars? O sea, ¿no es la historia de Anakin y de... O sea, de los hijos de Han Solo? Se supone que sí, o sea, se supone que va a haber... o sea, el protagonista o los protagonistas van a rondar entre la edad del personaje, entre los 20 y tantos. Cumberbatch anda por ahí de los 30, si más no me equivoco. Y y por eso también sonaba muy fuerte. O sea, todo apuntaba que Cumberbatch podía ser el hijo de Han Solo. Aparte de que él decía que él admiraba a Han Solo y se le hacía la persona más cool del mundo. Es que Han Solo es la persona más cool del mundo. De la galaxia. Harrison Ford. No, no. Han Solo. No, bueno. Y este... Es que Harrison Ford también fue Indiana Jones, man. Ah, no mames. Está pesado y el teniente, ¿qué? Deckard de Black Runner. Ay, güey, sí es cierto, fue Deckard. Está pesado, sí, está pesado. ¿Ustedes Harrison qué dicen? ¿Deckard es un replicante? Híjole, siempre existió esa duda, ¿verdad? Yo digo que sí. Yo digo que no. Porque Gav sabe sus sueños, güey. Híjole. Híjole, no sé. Híjole, no nos pongas en la espada de la pared. Le estoy destruyendo la vida, Tito, sí, aquí. Ya. Me preguntaste como el significado de la vida, Chupi. Un pedo así. Muy cabrón. Pues ya, no, o sea, qué pedo, ¿no? Contrátenlo. Cumberbatch. Güey, ¿por qué dudan de Cumberbatch? ¿Lo quieres como hijo de Han Solo? Bueno, no, lo quiero como Sid. Lo quiero como esposo, güey. Sí, lo quiero como amante. Es que, por ejemplo, sí hizo... Usted, bueno, yo creo que hizo un buen Khan. Hizo un excelente Khan. Pero ahorita la gente está diciendo que como que Into Darkness fue una de esas películas que la primera vez que la ves dices, no, está verguísima, güey. Pero después la vuelves a ver y dices, guácala, man. Ahorita el internet está emputadísimo con Into Darkness, güey. Sí, no la he visto otra vez, la vi nada más una vez y quedé... Yo también, güey. Mega fascinado. Yo también. Entonces ahorita no ¿te sé. ¿Te gustó? ¿No te gustó a ti? No, bueno, decía, yo no la he visto. Decía Saf que no la vi la tele. ¿Qué, Into Darkness? No mames, Asaf dice que es la mejor película de acción. ¿No lo decía en sarcasmo? No. Bueno, el chiste es que... Es que no la has visto. Es que supuestamente todo el mundo salió de Into Darkness así, pero ahorita que ya salió en Blu-ray y que la están volviendo a ver, todo el mundo está diciendo, güey, qué cochonada. ¿Cuánto anda? No sabes. No sé. Ah, esta carilla, como 3.20 por ahí. Bueno, no, vamos a esperar una edición especial o algo así. Como la del Enterprise de la anterior. Cállate, dude, cállate. Ya sé, no, pero, o sea, mira, mal actor no es. A lo mejor, y después yo sí leí una... Ah, perdón, es que se me fue mi punto, de que hizo un buen Khan, para mi gusto hizo un buen Khan. Sí, entonces... y buen actor es. ¿Has visto a Sherlock? Huevo, a huevo, sí. Es, sí, actorazo sí es, aparte entonces, tiene una voz que te derrite. Sí, la verdad, pinche Cumberbatch. Y... Pues yo diría que, por ejemplo, si la rifó como un buen Khan, güey, la puede rifar como un buen Sith, güey, sin pedo. Cagado, güey. Y pues, bueno, antes de que terminaras, yo leí ya después críticas a la película. Críticas buenas, dando en los baches de la película, y la verdad es que sí tiene muchos. Pero... Es una muy buena película. Después de que leí esa crítica, yo sí dije, ay, a Chile sí la regaron en muchas cosas. Pero no deja de haberme fascinado tanto. Lloré. Okay. Y no me cansaré de decir que lloré cuando vi Into Darkness. Neta. Wow. Cuando le dice... ¿Qué, espérate, creo que yo también. Cuando le dice, enséñame a no sentir. No. Y el mira. Spock le dice, no sé cómo. Si mi chava está viendo ahorita, a lo mejor ella sí me puede... recordar en qué parte lloré, porque creo que sí lloré con Into Darkness también, pero no me acuerdo. Aparte también padre sus chinitos. En fin, Cumberbatch, te amo. Pero yo más. ¿Qué más, Tito? ¿Qué más tienes ahí guardado para nosotros? Pues... ¿Esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Va a haber más de bolita? ¿Quieres? Compren Humble Bundle 9. ¿Quieren RAM? Viene Fez. ¡Oh, viene Fez! ¿Cuánto está? ¿No sabes? ¿Han visto? Si pueden, chéquense en Netflix. Ah, bueno, $1 para unos, pero pagas un poquito más. Ah, no, para Fez está si das más de $3.79, creo. Sí. ¿Cuánto es el tope? No sé. O sea, cuando ya te dan todo. Después de $3.79. Sí. Ah, pues paguen 50 pesos baros, y güey. ¿Se llevan cuántos juegos son? ¿7, 9? Ahorita te lo busco. A ver, ¿qué juegos son? Son 1, 2, 3, 4, ¿no? No, 4 sí, son menos de $3.79. A ver, espérate, ahorita te digo. Es Trine 2, Mark of the Ninja, It's Munchies Beta, Brutal Legend. Brutal Legend. No, si son más de $4.37, es Faster Than Light y Fez. Ese también está bueno. Faster Than Light. No lo he dicen que es como un RTS. Está chidito porque haz de cuenta que estás en una nave. Y pones a tus monitos a que le disparen a la nave enemiga. Pero dice que, bueno, puedes sacrificar la energía de los motores para que disparen los cañones. Pero los monitos se quedan sin oxígeno porque no hay energía para ese pedo. Está muy interesante. Soy ese perrón. Sí. Pues bueno, paguen 50 pesos y se llevan. ¿Qué fueron? ¿7? No, güey, ya ni lo conté. 9, ¿no? Bueno, se llevan un montón de juegos. Varios. Y pues si no quieren que su dinero vaya a las 6 corporaciones. 6 juegos. Le dan ahí donar todo a la caridad y punto. Sean buenos, jueguen. 4.37 por. ¿Cuánto está el dólar? Anda como en 13. Está como, no, serían como 55, 60 baros. 60 baros, o sea. Es un buen trato. Eso solo vale fe, yo creo. ¡Y es caridad! Y lo das a la caridad. De verdad le pones ahí todo. Que se vaya todo a la caridad y punto. Ah, les mencionaba. Si pueden, watchen en Netflix. No recuerdo si estén en Netflix de aquí o en Netflix Gabacho. Una película que se llama, creo, Indie Video Game. Ah, sí. Indie Game The Movie. Indie Game The Movie, Indie Game The Movie. Claro. Es muy buena. Está en todo el pedo chavo, de... La hemos recomendado aquí. Está en el... Si alguien no lo había oído, todo el pedo de Fest, todo el pedo de Super Meat Boy. Y hablan poquitito de Minecraft también. Creo que sí. Poquito. Y para cerrar, Jurassic World. Ah, ¿qué pedo con eso? Que por el título podemos ver que los dinosaurios van a llegar a todo el mundo. Ajá. Obviamente van a llegar a San Luis y obviamente la gente va a hacer una filota porque aquí no había dinosaurios. Yo sí hacía filota, ahí, perdón, sí. perdónenme. Pero qué pedo con. ¿Pero qué es? ¿Un parque? ¿Una película? No, es la película. Ah, ok. Pero se llama. Ya no va a ser Jurassic Park. Jurassic World. Jurassic World. Okay. ¿Cuál es la cuarta película? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Está bien. Hace poquito salió el en 3D, ¿no? Pero no llegó aquí. Sí. Ah, sí. El cinema estaba en los anunciotes, me imagino que sí llegó. Yo sí eres muy fan de Jurassic Park. ¿Tú? Pues fan no, pero oye, dinosaurios. Así, o sea, la primera yo la vi y dije, no mames, pero después dije, qué pendejada, ¿por qué lo siguen haciendo si siempre se les escapa? Es que creo que el Discovery Channel es me arruinó Jurassic Park para mí, güey, porque ahorita la veo y digo, güey, deberían de tener plumas, man. Güey, hay un pedo muy cabrón con este pedo de los parques abandonados, güey. Sí, ese pinche sentimiento. Yo sé que la historia no tiene un... Si hay algo que no debes hacer, es ir a un parque abandonado. ¿Es Isla Sorna e Isla Nubia? ¿Qué cosa? Las islas. La verdad no manejo el dato. Pero ¿qué? Está chido los dinosaurios. Ah, sí, están con esta madre, pinche generación, no mames, los dinoprativos, los duros. Ya sé. O sea, todo mundo quiere ver un dinosaurio. Bueno, los niños de ahora. Lamentablemente, pero nuestra generación quería ver dinosaurios. Quería hacerse la idea de que de verdad algún día podías volver a ver dinosaurios. Y te lo plantean con toda esta idea de la clonación y más que nada porque en ese tiempo fue cuando tuvo el auge, tuvo el auge, la onda esta de que clonaron a la oveja y el perro se murió y chingaderas así. Pero, dude, una vez está chido, otra vez se te escapan y la tercera ya es como chale, o sea, no entienden, ¿verdad? Con dinosaurios no se juega. Pero si te fijas que siempre vemos el parque... puteado, o sea, nunca lo vemos, En la primera sí está nuevo. No, pero en la primera como que lo van a abrir, o sea, pero nunca vemos el parque funcionando. Tal sí, cual. Ajá, sí, sí. Ese es el pedo. Me gustaría verlo funcionando. No dijiste la palabra mágica. No dijiste la palabra mágica. El gordo que los traiciona en la 1. No me acuerdo, no tengo muy fresca. Que sale Mace Windu y ahí hace unas cosas. Sí. Me acuerdo cuando está con el morrito. Y dice, English motherfucker, do you speak it? Cuando está con el morrito y agarra el la garra de Velociraptor, de ¿no? Velociraptor. Y le empieza a dar un discurso acá de te mataría en segundos y sí, no sé qué. Y le asegura. ¿Te va a hacer mierda si te pone la uña aquí? Ajá, y el aquí. Niño así como que se cagó 7 sí. veces. Y creo que aparte es como de los soundtracks que se te quedan, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama ese que vuela? El pterodáctilo. ¿Por qué no voló a la ciudad y cosas así? En la 3 lo hacen. Que va con tu argumento es inválido. Al final de la 3, que hasta la ñora dice algo así como que ni se les ocurre ir a Baltimore o cualquier pinche pueblo. A Boston. Algo así. Yo soy el chico de Boston. Tum, tum, pero ahora sí creo que ya es todo. ¿Ya es todo? Sí, si usted quiere darse un tacote de ojo, vaya al Facebook de Plusbits o al Twitter de Plusbits. Y la última chica que subieron a la sección, una novia como esta. ¿Quién es? La chica Doctor Who de ahora. Ah, ok. Ay, no mames, me cambiaron a Billie Piper. Güey. I don't give a fuck, nigga. Billy Piper era Billy Piper. Ay, entré en depresión. Pero, ¿cómo puedes entrar en depresión con eso? Chompy. Te hablan por ahí, Chompy, que si eres tú. Sí, soy yo. Yo lo swag radio. Yo lo swag radio. Motherfucker. Motherfucker. Este. Dice que cuando Kirk. Se llama cuando, cuando Kirk que muere, que sí. Kirk es cuando le dice. Se la voy a no sentir. ¿Cómo le hace? Sí, cuando suelta el can. Ya me spoilerearon el fin. Pero bueno. No, es tu culpa por no verla, güey. Ya sí, tiene ya como un chingo que salió. ¿No? Claro. ¿Hace cuánto que salió? Puterísimo. Es que... Ay, me contaron el final de Jurassic Park. Slowpoke. Hay que cerrar con esa rola. Bueno, Chompy, muchas gracias. Thank you, sirs. Good sirs. Arroba Chompy Vázquez en todos lugares. Viviendo el sueño. Living the dream. Don Charmín. Muchas gracias, homie. Oye, ¿me dejas dormir en tu garage? No, hay una lata de chinga tu madre en la. Prueba un poco si quieres. No, pues gracias. Este fue el episodio 35. Ya tendré 35 episodios. Ya tendremos 50. Oigan, ya horas sí. De Pwner. ¿Ya tienen cuál sigue? No, ¿propones no, algo? No. ¿Sangre por sangre 2? No existe. ¡Tarantino! Ya, pues lo pensaremos. ¿Lo pensaremos? Entra, lo escribiré en mi máquina de escribir invisible. No, ¿sabes qué es esto? Es el violín más pequeño del mundo llorando solo para las meseras. Llegué tarde a mi episodio de... ¡Oh, Jurassic Park, dude! Me voy a aferrar a Jurassic Park, pero bueno. Esto fue el episodio 35. Ya me cambié el nombre, ya soy Ernesto con E en Twitter. ¿Ernesto con qué? ¿Qué? Con E. Ah, es que vimos una... Hay Ernesto con una H. Barda. De, no sé, un grupo, un tipo... Ernesto y sus maracas electrónicas. Algo así, dice Ernesto y estaba con H. Entonces yo soy... Oh, entonces aquí tenemos a Ernesto con E. Exactamente. Y allá por donde andábamos era Ernesto con H. Yo quiero ser Luis arroba, con H, güey. Arroba Ernesto, yo bajo con E. Estoy como de cachén. Con E. Pero bueno, este fue el episodio 35. Alfonso con M. Ya lo dije como 3 veces. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye, homies. Bye. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels.